El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández y esta noche analizamos un juego indie. Esta noche hablamos de Celeste. En el debate hablaremos sobre la actual generación de consolas. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, estoy aquí conectado a Discord, que gracias al señor de los cielos que fue asesinado por Kratos, he podido entrar porque me ha dado unos problemas del copón. Pero viendo así cómo está el tinglao montado, hay más gente que nunca en el chat, me parece que hasta el foro va a sufrir esto de Discord, ¿eh? Bueno, pero el foro se va a quedar donde está, ¿eh? Uh-huh. No, claro, si no, ¿para qué queremos un forense? Ah, tenemos foro. Claro. Sí, y un forense que es Oscar. No es porque tengo un foro, sino porque mira el foro. Exacto. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad. Además, esta semana tenemos cosas ahí bastante interesantes. Y hoy el análisis lo hago yo. Lo voy a hacer yo, voy a hablaros de un juego interesantillo, que es Celeste, y bueno, espero que... Bueno, que estéis atentos a lo que tenemos que decir de este juego. Y tenemos también a la criatura más troll de universo, señor Gaspar. A ver, yo quiero anunciar hoy aquí, delante de los oyentes, que voy a independizarme, voy a crear mi propio podcast llamado Laura Troll. Laura Troll. Yo os comentaré detalles, no os preocupéis. Muy bien, Gaspar. Y por supuesto, los mandos de sonido, como siempre, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, Kazuya está un poco cabreado porque no lo presenté en el sumario. Sí, verdad, nunca lo vi tan cabreado en mi vida, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos muchas novedades, aparte de las novedades de la semana en el mundo de los videojuegos, novedades de las que lo haremos en la sección de noticias. También tenemos una novedad máxima, que es que si recordáis, la semana pasada os comentamos que íbamos a hacer una encuesta preguntando pues si queríais seguir utilizando el clásico IRC hispano que llevamos utilizando durante 10 años para lo que es el chat en directo, o si, por el contrario, preferíais utilizar una nueva herramienta, en este caso Discord, un canal de Discord. Y bueno, pues Discord ganó por puta paliza, sí, básicamente. Es que... ¿Alguien votó IRC? Es que no, sí, mira, no mira la encuesta. Un poquito más de un 10%. Pero en general, pues durísimos datos para el IRC. Claro, es que yo... vamos a ver, el IRC, cuando nosotros creamos el canal... era un sitio de bien, un sitio normal. La gente se reunía, bueno, y hablaba de cosas. Ya empezaba la decadencia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hablaba de cosas. Pero es que hoy en día entras en IRC y es un sitio chungo, ¿eh? Es un sitio chungo donde te encuentras, probablemente, no sé, asesinos. A mí me quieren violar. Ya escuchasteis la semana pasada. Me querían violar. Así es. ¿Podríamos dejar que entre algún camionero para dar el ambiente al Discord? Lo bueno es que aquí tenemos el poder mágico de controlar un poco. Sí, poder mágico de Bang. Bueno, también lo teníamos en IRC, pero bueno, quiero decir que es un poco más íntimo, ¿no? Pero mira, tío, incluso tiene avatares y todo eso. Sí, tenemos emojis. Tenemos sí, emojis. Sí, ya he puesto gasparines y dinosaurios por ahí. Y tenemos a Bad Bono también, que esa señal, la señal específica cuando dices que algo es Salt, pues pones a Bad Bono, que es el defensor de los Salts del universo. Metimos ahí unos cuantos emoticonos y todo eso, y también os comentamos lo siguiente. Evidentemente meteremos a Cocadimon cuando llegue el momento. Además, pero, en caso de discusión, me sacan a mí, ganan. Pero os quiero comentar rápidamente un par de cosas de Discord. Primero, lo vamos a utilizar como chat oficial de directo. En Discord os podéis cambiar de nick en el canal de Complejo Anda las veces que queráis, y no se os cambie en ningún otro canal que tengáis de Discord, ¿vale? Simplemente tendrá efecto en el grupo de Complejo Anda. Entonces podemos seguir con nuestra mecánica, concursos de nicks, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hemos habilitado unas salas de chat específicas para cada plataforma, para que podáis comentar noticias durante la semana, que podáis un poco pues hacer piña, ¿no? Y todo esto en los momentos que no hay Complejo Holanda. Y también tenéis una sección que hemos habilitado por si os apetece hacer quedadas online, queréis tener un chat de voz, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Tenéis varios chats de voz si queréis entrar y queréis un día jugar a cualquier cosa. Estoy mirando, en los comentarios se puede dar me gusta y no me gusta. Se pueden dar reacciones. Entonces, lo que sucede es que tú escoges un emoticono y es la reacción al comentario en cuestión. Sí, porque habría que poner un emoticono para el bien y un emoticono para el mal. ¿Entiendes? Sí. Algo así. El mal, Gaspar, por ejemplo. El mal ya está que Gaspar. Claramente. Yo soy el bien. Cambiarle la foto esta de Fucker con las gafas y ponerle otra en la que esté sobando o algo así. Ah, es que la foto de Gaspar con las gafas es demasiado profesional. Sí, pero esa se puede usar para otros menesteres, pero para el mal. Oscar, ¿qué menesteres? Yo creo que a ti lo que te molesta. Pues poner el icono en el foro porque sí. A ti te molesta que tú no tienes una foto de Fucker con gafas. Ah, no, joder, a mí eso me da igual. De hecho, casi que mejor. Porque tú no podrías salir así como Gaspar. ¿Eh? Porque tú no podrías salir así. No tengo ese sex appeal que tiene Gaspar. ¿Podríamos sacar una foto a Oscar haciendo doble clic con un PC? No. ¿Y la metíamos de emoticono? No. Mira, hay quien me llama polla vieja por las nuevas tecnologías. Polla vieja, tío. Y la verdad es que, mira, me costó de cojones. Número de teléfono, mierdas varias, mira. Voy a dejar de hablar de esto porque es que si no me enciendo otra vez. Bueno, a ver, lo que iba a comentar. Marca autobuses, que no quiero marcar autobuses, bueno, joder. Voy a terminar de comentar lo importante de Discord, que es lo siguiente. Bueno, lo que os decía, tenemos ya salas de chat para que podáis hablar de videojuegos durante la semana y conozcáis a otros seguidores de Complejo Holanda y todo eso, y nosotros pues también nos pasamos algunos de nosotros por ahí de vez en cuando y tal. Y por otra parte, tenéis una sección que es el Complejo Holanda, y en esa sección vais a encontrar una sección de anuncios que ahí siempre vamos a colgar cada vez que haya programa. Cada vez que haya un programa, pues lo ponemos ahí y así os enteráis. Oye, hay programa hoy, qué guay. Después tenemos un chat que creé específicamente para el concurso de Cocademon, donde están recopiladas todos los dibujos que nos han mandado hasta ahora del Cocademon, y también los lores y todo esto, para que le echéis un vistazo si lo queréis ver y queréis leer el lore que nos ha mandado la gente. Y por otra parte, pues tenemos un chat de sugerencias, por si queréis sugerir algo para el canal, y el de directos, ¿vale? Y nada más, es simplemente, si queréis entrar en Discord, pues solo tenéis que ir vamos a dejar un enlace activo en nuestra cuenta de Twitter para que podáis llegar, pero de todos modos, en nuestra página web oficial, complejoanda.com, en la pestaña de chat, vendrá a partir de ahora un enlace con el Discord, ¿vale? Así que no tiene pérdida, lo podéis encontrar fácilmente. Y bueno, ahora sí, vamos a ir con la encuesta. Señor Jorge, ¿qué ha estado opinando la gente de la encuesta de la semana pasada? Pues la semana pasada os preguntábamos si os gustaban los personajes sexualizados y teníamos varias respuestas. La primera era, sí, me gusta ver carne. La segunda, sí, si así han sido creados, no me gusta la censura. Tercera, me dan igual, lo que me importa es el juego. La cuarta, no especialmente. La quinta, no, me parece inmoral y Dios me apoya. Y la sexta, el mono cazoide anda en bolas por casa. Eso es verdad. Eso sí que es inmoral, es verlo como Dios lo trajo al mundo. Bueno, con un 0% de los votos en último lugar está el no especialmente. Hay un empate en el cuarto lugar con un 6% de los votos en ambos casos. las respuestas me dan igual, lo que importa es el juego y no, me parece inmoral y Dios me apoya. En tercer lugar, con un 13%, sí, me gusta ver carne. En segundo lugar, con un 19%, el mono cazoide anda en bolas por casa. Y en primer lugar, con un 56%, la gran mayoría, la respuesta sí, si así han sido creados, no me gusta la censura. Bueno, esta es la encuesta de la semana pasada, lo que vosotros habéis votado. Y esta semana os preguntamos, ¿qué os pareció el Nintendo Direct de ayer? Tenemos varias respuestas. La primera es, no lo vi, me olvidé. La segunda, no lo vi, no me interesa. La tercera, fue un ñordo. La cuarta, me gustó. La quinta, ni fu ni fa. Y la sexta, el mono cazoide dice que Discord es una mierda. Mono cazoide que está en contra. Está en contra del pueblo. Que el pueblo decidió. Y bueno, pues tendrá que joderse el mono cazoide. Y bueno, las encuestas a partir de ahora las voy a dejar en el canal de anuncios de Discord. Lo tenéis ahí, ¿vale? Ya tenéis el link. Así que no tiene pérdida. Bueno, vamos a irnos ahora ya con, después de haber repasado las novedades, con noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar la semana hablando de State of Decay 2, porque han dado la fecha de lanzamiento esta semana para PC y Xbox One, y parece ser que saldrá en mayo. Comentan que este título nuevo pues formará parte del Game Pass desde el primer día de salida. O sea que la verdad es que es una jugada arriesgada, ¿no? Y, creo yo, por parte de Microsoft. Y que tiene la opción de Play Anywhere. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo compramos en Xbox, también lo tenemos en PC. ¿No? Esto es... La verdad pero, es que me en digital. Exacto, en versión digital, obviamente. Me parece una jugada, o sea, muy, muy arriesgada por parte de Microsoft, ¿no? Porque... Y la verdad, me parece que está muy bien. Es un premio al usuario. No sé, ahí... habrá que ver qué sale de ahí. A ver, yo no lo veo como un premio al usuario. Yo lo veo como un tiro al formato físico. Bueno, es mi idea, es ¿eh? Que, es que, plan, Microsoft, Microsoft, lo es que Microsoft quería cargarse el formato físico desde el principio. A ver, pero esto es un buen método, o sea, te está incentivando por 10 pavos al mes. Una ventaja. Mira, tienes todo lo antiguo más las novedades que vamos añadiendo. Yo pagaré los 10 euros un día de estos para poder jugar los pocos exclusivos que tiene la consola. Yo creo que es echarle gasolina a la marca Xbox. Dar algún tipo de puto aliciente más allá del formato físico digital. Y por mi parte, compra segura en físico. Ah, bueno, pero es que Marta nos pajaron un tiro, si te fijas. Ah, ojo, la fecha pues que no la comenté, no comenté el día exacto, es el 22 de mayo, ¿vale? Joder. 22 de mayo, tanto en PC como en Xbox One. Precisamente la semana pasada salió un estudio sociológico, de estos que tanto nos gustan, del formato físico y digital en el Reino Unido, que es el mercado más importante de Europa. Y los lanzamientos importantes todavía tenían un 60-70% en favor del físico. Así que yo creo que sí que es una arriesgada, o sea, una jugada un poquito arriesgada por parte de Microsoft. Y como ya comentáis, es cierto que llevan desde que comenzó la generación intentando pues imponer con sus prácticas el formato digital. Y David, a ti que te encanta el formato físico como a mí... con Xbox One tal como está y con ciertos lanzamientos, me da que vas a tener que ir rezando porque algunos de ellos salgan en físico en España, si no tirar de importación del resto de Europa o americana. Al día de hoy tengo casi 80 juegos en físico de web, así que no sí, creo que tenga pero, problema con eso. Pero, ¿salieron tantos? Sí. Joder, Gaspar. Pero hay juegos como, no sé, Cuphead, que con otra inercia de la consola hubieran salido en físico, a eso me refiero. Y no, y lanzamientos importantes. Ya sabéis la jugarreta que hicieron con Gears of War 4, su juego casi de los más importantes, o el más importante que ni vino con doblaje. Yo creo que el mercado español para Microsoft a día de hoy es bastante residual. Y alguno de sus juegos se va a quedar sin formato físico en España, fijo. A ver, pero eso te lo voy a comentar. Eso también hizo Nintendo con Wii U, que dejó de traducir algunos juegos y tal. Es cuando las compañías o sea, priorizan. Cuando una consola no vende en un país, no te interesa hacer correcto, un doblaje. Eso es o sea, lo yo que veo estoy, normal. Es lo que estoy diciendo. No es poner frente a Microsoft, pero es cierto. Si creo que Creo que hay 100.000 Xbox en España. Parece un número bajito. Creo que lo superó hace poquito ya el número a España. No, de hecho, varios multis, o sea, que en PS4 tuvieron edición física, en One no la tuvieron. Incluso las propias compañías. Igual ya no les interesa lanzarlo en físico en España porque saben que las ventas van a ser mínimas. Sí. Hay que decir que sí que es verdad que Microsoft le está dando algo de caña al tema de marketing de Sea of Thieves. Incluso en España, quiero decir que están haciendo cierto esfuerzo de marketing. Se ve que es lo que esperan vender, a lo mejor el buque insignia de este año para ellos, ¿no? De modo que, hombre, nunca se sabe si va a cambiar esta situación, pero es que lo que comentaba Gaspar, la consola, pues, con el tiempo que lleva, acaba de pasar a 100.000 unidades, tampoco es una cifra que en España sea demasiado... Y aparte, Softie, date cuenta, es una especie de MMO, ¿no? Bueno, algo similar, o sea, también enganchan a la gente con el tema de pagar el live. O sea, les interesa. De todas maneras, creo que esta sí va a ser la definitiva y parece que el E3 de este año para Xbox va a ser bueno. Ya lo han insinuado muchas veces y parece que han caído de la burra tarde, pero han caído de la burra. Bah, a lo mejor se cumple el pronóstico, David. Tal vez. Pero el problema es que llega con la generación muerta casi. Bueno, espera. O sea, no, podría ser muerta, pero en ventas. Podría ser un indicativo de que esperan que One X y One S duren al menos un par de años, como mínimo. Claro. Y a mí no me parece mal que la generación se alargue. Exacto. Bueno, y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Cyan Incorporated, que son los creadores de Myst. Porque esta semana, en su Twitter, pues han subido una serie de mensajes crípticos que no se sabía muy bien qué significaban, con un número, que era el número 25. O sea, sacaron una imagen de un libro que en la portada tenía un número, que era el 25. La gente pensó que se podría tratar de un nuevo Myst, pero se ha confirmado que se trata de un nuevo juego que se llamará Firmament, como digo, creadores de Myst, que será enfocado a la realidad virtual. Que lo cierto es que el desarrollo de Myst, de ese tipo de aventura gráfica tan pausada, tan de puzzles y tal, encaja muy bien con el tema de la realidad virtual. Entonces, bueno, pues parece que el juego, han sacado un primer tráiler, un teaser, ¿no?, con algunas imágenes. Es un juego en un ambiente, pues, steampunk, ¿no? Es como en unas montañas nevadas, ¿no? Pero ahí dentro, pues, hay como una base que parece, recuerda mucho a Bioshock, pero, bueno, con sus diferencias, evidentemente. Y que se presupone que se tratará de una aventura gráfica, pues, de un corte así muy pausado, de puzzles, como el Myst original. Y la verdad, personalmente creo que tiene muy buena pinta. No sé si lo habéis visto, pero bueno, os puedo garantizar que visualmente, pues, es muy chulo. No han comentado en qué sistemas va a salir este juego. Se presume que seguro que en PC. Pero bueno, pues es probable que a lo mejor podamos verlo en PlayStation, ¿no? Con el tema de la VR de PlayStation. Ya se verá. En cualquier caso, pues es una buena noticia porque este estudio, pues, es un estudio que, en cuanto a aventuras, pues ya han demostrado sobradamente que pueden hacerlo bastante bien. Pero solo va a tener versión VR. No tendrá una versión... A ver, el juego, según han anunciado, porque tampoco han dado muchos detalles, es un juego enfocado a la realidad virtual. Me sorprende bastante, la verdad. Pues sí. Y de hecho, pues mira, hace falta desarrollos de esta potencia, en el sentido de estudios que son reconocidos y tal, para que eso arranque, porque si no... No sé, no me parece mala idea. De hecho, a mí viene de puta madre, pero es arriesgado hacerlo así, ¿eh? Por el restringir. Hombre, mucho. Supongo que a lo mejor el juego permite más opciones, pero claro, ellos, lo que como lo han vendido, pues es un poco juego de realidad virtual, ¿no? Es que yo pienso, por ejemplo, un juego que se lanzó hace aproximadamente unos meses, que es Síndrome, un juego de terror, primera persona, y que está pensado para VR, es compatible con VR, tanto en PC como en PS4, pero también permite un modo normal, ¿no? Si no, claro, es que te cierras muchas puertas, lógicamente. Bueno. Y vamos con otra noticia, porque parece ser que Ready at Dawn, desarrolladores de los God of War de PSP, desarrolladores de The Order 1886, están trabajando en un AAA, en un nuevo AAA, según han anunciado, aunque no han dado muchos detalles. Han comentado que se tratará de un juego de acción en tercera persona para consola y basado en una licencia original. Es decir, sería una nueva IP, ¿no? Se entiende. Lo que descarta que pueda tratarse de un nuevo God of War o de algo en lo que hayan trabajado ya. A ver, yo he venido a este programa a defender mi The Order porque... A mí me parece un juego que, si bien tiene unos problemas bastante evidentes, tiene una historia que justo cuando estás llegando al final del juego dices, hostias, ¿por qué cortan aquí? Si queremos ver mucho más de este juego. Y después, a nivel de tiroteos, pues lo veo bastante divertido. Yo creo que es una IP que debería seguir mejorando bastante algunas cosas, como el modo paseo. Pero a mí es un juego que me divirtió bastante, la verdad. Yo estaba pensando, bueno, iba a decir, no hay IP. Home Reboot se considera no IP, lo pueden llamar The New Order. Es que, y lo pueden hacer. No está especificado que sea un juego exclusivo de PlayStation 4, o sea, que no sea un juego para Sony, ¿eh? Podría ser un juego para cualquier otra plataforma. Yo, bueno, por cierto, están haciendo también un juego exclusivo para VR. El Lone Survivor, creo que se llama. De hecho, creo que están trabajando en más contenido para ese juego, ¿no? Algo de esto. Y segundo, algo me dice que en realidad esto es The Order 2. Están jugando el proyecto, pues, de A ver si es verdad. Claro, eso es una IP original. Es una IP original suya. Hombre, sí, pero es bueno. Es que puede. Exacto, puede ser el caso, ¿eh? Es que el problema, otro de los problemas que tuvo el juego es que, digamos que todo lo que haces en ese puñetero juego es como un prólogo. Cuando realmente de verdad todo parece que avanza, que se pone interesante, llegan los créditos finales. Oscar, tío, The Order es un juego técnicamente muy bonito y pegas tiros y ya estás acabado. Sí, es un juego hombres luego, muy encorsetado, guay. Pero... A ti debería encantarte, ya por eso. Bueno. Yo creo que... Tiene muchas carencias, Es sí evidente que Riot Down, en la faceta técnica, siempre han demostrado son un estudio de la hostia, ¿no? A lo mejor flaquea un poco más en la cuestión eso de gameplay, un poco de profundizar más en ese tema. Bueno, los God of War de PSP son muy buenos. Sí, es verdad, buenos. Esos dos juegos son muy buenos. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quiero decir es que tal vez en esta nueva entrega, en este nuevo juego, ya sea de Order o ya sea lo que sea, pues nos encontremos algo un poco... ese aprender de los errores, sí, ¿no? Del pasado. Sí, ya tienen, digamos, la base hecha, el mundo real, creado, y ahora pueden centrarse en hacer una jugabilidad mucho más satisfactoria. El motor gráfico tienen ya hecho. No, es que de hecho es más complicado. The Order vendió bastante bien. Sí, ojo, sí que vendió. Está justificado una segunda parte sin ningún tipo de... Pero es que bueno, yo creo que debería ser un cambio casi de género. Es decir, deberían hacer ya algo con entornos más grandes, sin ser un sandbox. Tampoco es necesario que sea un sandbox. Y el juego no te lo pide que lo sea. Pero sí con entornos más grandes... Incluso varias rutas para avanzar. Y... Pero, Oscar, yo, sinceramente, yo lo que le pido, cuando tú tienes referencias en shooter en tercera persona, yo miro Uncharted o Gears of War, hacer algo por el estilo. No les pido que inventen la pólvora, pero por lo menos que tengan en cuenta lo que haya aparecido en ese género. Puede ser, de porque hecho. The Order es una involución, o sea, es un juego que no aporta nada. Es un pasillo. Sí, o sea, es un poco más. De hecho, cuando estás en plena acción, recuerda un poco a estos juegos. No, pero es que porque ahí tienes un movimiento un poquito más libre. Es decir, es verdad que te mueves en una caja de zapatos, pero sí tienes un poquito más de sitio para moverte. Porque es que si no, todo lo demás es una cinemática en la que caminas. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Valve, porque esta semana Gabe Newell ha hecho unas declaraciones interesantes en una presentación que hizo para prensa Valve sobre su nuevo juego, el nuevo juego de la compañía que se llama Artifact, que es un juego de cartas. Ya sabéis que es un género que está muy de moda y que da mucho dinero. Pues Gabe Newell comentó que este será el primer juego de muchos y que comentaba que eso son buenas noticias porque Valve volverá a lanzar juegos. Parece ser que la compañía está, digamos, volviendo paulatinamente al desarrollo de videojuegos, que ya sabéis que ha habido un parón interesante. Más allá de lo de expansiones para Counter-Strike o de Dota o de tal, pues Valve no estaba lanzando juegos, ¿no? Eso no significa, no tiene nada que ver con Half-Life, pero siempre es una buena noticia porque todos los juegos de Valve te pueden gustar más o menos, pero son grandes videojuegos, ¿no? Y una cosa muy interesante es que dio una opinión acerca de Nintendo. Y además dio una pista sobre lo que puede estar haciendo Valve ahora mismo. Que comentaba que siempre... bueno, dice lo siguiente. Siempre hemos estado un poco celosos de compañías como Nintendo. Cuando Miyamoto se sienta y piensa en la próxima versión de Zelda y Mario, está pensando en cómo será el próximo mando, el tipo de gráficos y otras funciones. Él puede introducir nuevas capacidades como control de movimientos, porque controla ambas cosas, tanto juegos como consolas. Y puede hacer que el hardware sea se vea tan bien como sea posible, porque diseña los juegos a la vez sacando el mayor partido de ello. Eso es algo en lo que estamos muy celosos y que próximamente nos verás aprovechar. Es decir, Gabe Newell abre la puerta a que es muy posible que lo próximo que hagan tenga que ver con hardware. Y bueno, mucha gente comenta que es muy probable que tenga que ver pues con las gafas de realidad virtual. Yo, vamos a ver, existió ese antecedente de las Steambox, que creo que ya la gente se ha olvidado completamente de ellas. Pero yo, como dijo Luther King, ¿cómo era? Yo tengo un sueño o algo así. ¿Cómo decía Luther King? No, ese gran filósofo que decía, yo tengo un sueño, sí. Sí, yo tengo un sueño. Tú tienes sueño, que es diferente. No. Una consola hecha por balde. O sea, una consola al estilo One o PS4 con arquitectura PC hecha por balde. Vamos, un Steambox con el logotipo sí, de Valve. Sí, pero os quiero decir, a precio equilibrado, vale, un buen precio, competitivo. Y con Steam de serie. Podría ser un PC con una marca Steam. Hacen eso, yo doy todos mis putos billetes, mis órganos y todo lo saben que sea capaz. Mira, una Steam. Pero para eso tienes tu PC, ¿eh? Lo mismo. Una Steambox. Yo tengo una consola de Steam, joder. De Valve, a día de hoy no baja de 600 pavos, ya te lo digo. A ver, yo entiendo que él no lo dijo en directo y tal, por la sorpresa y tal, pero va a anunciar Ricochet. Un nuevo Ricochet. El mundo quiere un nuevo Ricochet, bueno, tío. Pues yo lo que creo, vamos a tiene ver. Que volver al trono de los juegos competitivos. Sobre este, que de hecho hizo una broma hace tiempo sobre ese tema en un podcast de radio y tal. Lo invitaron a. Era un podcast de estos conocidos de Estados Unidos y tal. Lo invitaron al programa y entonces le dijeron: bueno, todo el mundo quiere saber sobre la tercera parte de un juego y tal. Estamos hablando de Ricochet. Y el tío se parte el culo, ¿no? Gizmo dice: bueno, porque sepáis que Ricochet siempre ha estado ahí y seguimos con el proyecto, refiriéndose a Half-Life 3, ¿no? Pero bueno, la cuestión, lo que iba a comentar. Yo creo que este tema es las VR. Es más, en movidas de comentarios, de insiders y todo esto, se lleva tiempo diciendo en el mundillo y tal que Valve está trabajando en sus propios productos VR, ¿no? Entonces yo sospecho que Gabe Newell, cuando hablaba de este tema, se refería específicamente a ese tema de la realidad virtual. Por otra parte, yo tengo una teoría sobre el asunto de la sequía de juegos de Valve. Vale, esta teoría... yo creo que la vamos a comprobar si el plazo de lanzamiento de juegos que tienen es corto en el tiempo. Imaginemos que Valve, en cuestión de 8 meses, por ejemplo, o un año, lanza 2 o más juegos. Imagínate que llega un año, el año que viene, por ejemplo, y lanza 2 juegos ese mismo año. Eso significaría una cosa, que esos proyectos llevan mucho tiempo en desarrollo. Y que precisamente lo que ha sido el lastre, que es lo que yo sospecho, es el motor Source 2. Que lo va a incluir uno de los juegos que van a lanzar próximamente, que es un juego de cartas, creo que inspirado en Dota. O sea que... Artifact. Exacto. O sea que lo que quiero decir es que si vemos más de un juego en un periodo corto de tiempo, yo creo que van por ahí los tiros. Y si no es el caso, pues es simplemente que se han puesto las pilas ahora. Yo quiero que Valve saque Steam en consolas. Pues convence a Sony. Pues ya lo tienes, ¿eh? Ya hubo en Play 3. Steam en PS3, sí, pero y funciona. Por un juego, Portal. Porque la Orange Box no necesitaba de eso. Pero no, yo quiero toda mi biblioteca de Steam ejecutable en mis consolas. Sí, que queme tu consola cuando metas algún juego de eso. Ese sí que fue un tirar de la cuerda de la leche. O sea, lo de presionar en este caso. Yo imagino que Valve dijo: mira, ¿quieres el Portal 2? Steam. Si no os jodéis. Y Sony en ese momento pues dijo: vale, pues sales en mi E3. Pero, sinceramente, yo como el Portal lo jugué en PC. No sé cómo funcionaba el sistema. Tú metías ni idea, y te salía la interfaz de Steam. Yo Portal 2 lo jugué en PS3 y sí, te salía la interfaz de Steam. Pero algo así en plan Big Picture o... Que tenías que loguear con tu cuenta. Yo te recuerdo que me salías que estabas jugando. Salía salía yo, pero jugando, te indicaba que era Portal 2 de PS3. Claro, yo tengo la sensación de que al final eso iba a ser intentó ser el inicio de algo más grande y se quedó en nada. Vale, como una especie de germen, vamos a probar qué tal funciona esto y si funciona, vamos a alargar nuestro catálogo o lo que sea. ¿Qué pasa? Que el tema se quedó en algo anecdótico. Iba a decirte que sepas que los piratas sí usaron esa aplicación, hicieron correr muchísimos indies de PC en una Play 3, ¿eh? Pero bueno, yo iba a comentar lo que decías tú del motor gráfico, pero es que le va a pasar con el primero. Va a salir ya obsoleto. ¿Cuál salió obsoleto? El motor Source. A ver, no el primero. Joder, motor Source es una falta de revolución. El primer motor de Half-Life. Pero digo, no es el Source. El Source le va a pasar. Va a salir casi obsoleto. ¿Salió Soletur? ¿Por digo el 2. Por 2 va a salir caso Soletur. Lleva tanto tiempo en desarrollo. Bueno, pero. Que lo que se ha visto. A estas alturas. Cuando salga, yo creo que va a ser un poco inferior a lo más puntero. ¿Tú te crees que Valve, que tiene detrás auténticos putos genios, van a hacer un montón de Soletur? Macho, no Soletur, pero no de lo más puntero, desde luego. Creo que te equivocas de algo. Cuando sacaron sus 2, fue puntero pero a dolor, ¿eh? ¿Pero cuánto fue hace? Una cosa. Perdón, pues 2004, ¿no? Pero el 2, ¿cuánto tiempo lleva anunciado ya? Pero, lleva Gaspar, muchísimo tiempo en desarrollo y a este ritmo, cuando salga, Gaspar, va a ser inferior a mucho de lo que hay. ¿Sabes lo que tardó en hacerse el 1? Tardó, pero la hostia de años. No tanto, no tanto como este, pero unos 7 años o así. Sí, efectivamente. No, y aparte el Surs, o sea, se ha extendido. El Titanfall, por ejemplo, no le usaba Surs, el Titanfall. Sí. No. Que después, esa es otra, ¿no? Las actualizaciones del motor. Y recordemos que. Usa un motor DEA, joder. No, creo usa que. CryEngine, espera, me voy a No, Titanfall no usa. Y bueno, y recordemos, además que Valve Software. Con su gráfico no usa Surs, joder. La idea que tiene con este motor, con Surs 2, es precisamente que la comunidad de Steam pueda crear contenido y de forma sencilla, ¿no? Entonces, claro, eso también entraña una complejidad de hacer, pues eso. Hacerlo usable, sencillo, para que la gente lo pueda usar. Que veremos en qué acaba eso. David, con respecto al tema de PlayStation, yo tengo la sospecha que sobre ese tema, que Valve intentó meter la tienda y no le dejaron. Yo creo que fue al revés. Yo creo fue que más creo, interés por. No, pero yo lo que quiero decir es que sospecho que le habrán dicho a lo mejor los de Valve. Mira, nosotros que metemos la tienda, pero nos llevamos nuestros royalties de tanto porcentaje. Y Sony dice, tanto no. Yo quiero esto, X. Y no llegaron a un acuerdo y se quedó ahí. Yo sospecho que será algo así. Yo creo simplemente que fue, si queréis el juego en la consola, vais a tener que pasar por el aro de Steam. Bueno, eso de primera, sí. Y ya. A ver, pero eso habría sido un follón horrible. O sea, con todo, digo, con todas las configuraciones que hay en PC y tal, intentar coger, no sé, pongamos 100 juegos de Steam en Play 3, en tema de configuraciones y tal, podría ser una locura. Hacerlos correr de forma estable, habría que igual volver a programar. Puf. Sí, yo pienso que hubiese sido muchísimo follón. Eso es cierto, pero yo lo que me está refiriendo, Gaspar, no es a incluir toda la biblioteca de juegos, sino darle la posibilidad a algunos desarrolladores. Yo pensaba que sería algo así, no incluir toda la biblioteca. Y aparte, date cuenta que Play 3 era una pieza hardware de las últimas un poco específica. Pero. No era como una Play 4, que es básicamente un PC. Y por cierto, Titanfall sí usa el motor Surs, ¿eh? Es el Surs, pero aún no me acabo de comer. Y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, existe la, por así decirlo, la agenda habitual de los videojuegos, las noticias pues más llamativas, donde todo el mundo se para, y por otro lado pues están esas noticias que a lo mejor no tienen tanto ruido, pero que vosotros queréis que salgan en el programa, y de esta manera pues hacemos un programa mucho más amplio, más cercano y en el que todos contribuimos. Y vamos a empezar con una noticia de Iván Aval, que nos mandó pues un mensaje hablando de una portátil de PC que se llama Smash Z, que si no estoy mal informado, pues tuvo financiación mediante Kickstarter, y que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Se comenta que es la portátil de PC de las más potentes o de las mejores que va a haber en el mercado, y os comento un poco cómo es, pues probablemente sea de un tamaño similar a la Nintendo Switch. Y tiene, pues, aparte de los mandos normales, pues unos sensores hápticos como los trackpads del mando de Steam, para poder jugar a juegos como Dota o cualquier tipo de juego de PC de una manera más o menos fluida, ¿no? Estas portátiles pues tienen dos versiones, que son la Smash Z y la Smash Z Pro, que se diferencian más que nada pues en la potencia de la gráfica. Pues una de las gráficas, pues, tiene 4 GB de memoria, la otra tiene 8. Cambia el disco duro, uno es más grande, otro más pequeño, y así, ¿no? El precio de la versión barata es de $700 y el de la versión cara es de 900, ¿no? Y tiene tecnología AMD Ryzen para el procesador, y para la gráfica pues son gráficos Vega 8, ¿no? Hombre, la verdad es un producto premium para gente que le interesa de verdad el tema del PC, también el tema de pues poder conectarse a su cuenta de Steam a través de esta portátil, pero evidentemente pues es para entusiastas. En cualquier caso, no tiene mala pinta. No sé qué opináis vosotros de este tipo de consolas portátiles. Iba a decir, estas specs ya están confirmadas, porque yo conozco este proyecto y se anunció ya con otras especificaciones en su día. Estas y están las en la cambiaron web. A mitad de proyecto y metieron esto. No sé si bueno, están confirmadas. Sacó la compañía una imagen oficial con todas las especificaciones. Imagino que estarán porque confirmadas. Porque este proyecto lleva ya un retraso importante, me parece. A ver, yo creo que, no sé, tiene precio de portátil bastante majo. Yo creo que han sido demasiado, no sé, se han venido mucho arriba con las especificaciones y por tanto con el precio. Y la verdad es que es un producto para gente con pasta. Para las élites. No me veo a mí comprando eso, teniendo aparatos que me interesan más o que los veo más, pues eso, interesantes. Oscar, tío, podrías jugar a Diablo 3 en el baño, ¿eh? Ya, pero es que piénsatelo. Eso también lo puedes hacer con un portátil. Y el portátil también te sirve para otras te cosas. Te lo pones en las rodillas mientras estás ahí en el y baño. Y te da calorcillo. Joder, no sé. Bueno, vamos con otra noticia más. Muchas gracias, Iván Aval, por esta noticia. La verdad, interesante. Como comentan mis compañeros, pues un producto premium para la gente que se lo pueda permitir, pero en cualquier caso, siempre está guay que haya ese tipo de variedad. Y vamos con una noticia de Borja López, o Borja V. López, no sé si era una rata cuando firmó el email o tal, pero bueno, yo lo comento por si acaso. Y nos dice, buenas chicos, llevo años escuchándoos desde las sombras y ya tenía ganas de escribiros para daros las gracias por el trabajo que hacéis y por acompañarme en mis largas jornadas de trabajo. Me ha llegado esta noticia que habla de una filtración de The Division 2 de Ubisoft. A ver qué os parece y también me gustaría saber qué opináis del primero, ya que yo le he metido una cantidad ingente de horas hasta verlo morir lenta y dolorosamente. Y bueno, nos mandó unos enlaces de que efectivamente se ha confirmado la noticia. Ubisoft ha confirmado mediante redes sociales y demás que este juego está en desarrollo, The Division 2, y que tendremos muchas noticias sobre él en el E3, que será uno de los platos fuertes del E3. La verdad es que es curioso, ¿no?, que lo hayan anunciado así, de una manera así tan poco rimbombante, ¿no?, teniendo en cuenta que aún queda bastante para el E3. No sé qué opináis de esto y de la primera parte. Yo es que no lo jugué a The Division, no me interesó mucho ese juego y no lo he jugado. A ver, a mí The Division la premisa me parecía muy interesante y la jugabilidad también. El problema es jugar online. Yo jugar online juego muy poco. Prefiero los juegos para un solo jugador y sinceramente, si este tira por lo mismo, pues haré lo mismo. No compraré de Division 2. Igual, si veo la primera parte a un precio de ese que te puedes permitir o dices tú, pues por este precio pues me lo pillo, pues si lo veo a esos precios, pues sí, igual lo pruebo. Más en profundidad y pues no sé, le doy unas horas, pero así a priori temas de juegos con mucho contenido online o muy enfocados al tema online pues suelo pasar bastante. A ver si no les sucede lo que les pasó en el lanzamiento de la primera entrega, que se colapsaron los servidores y había un bug que no permitía además creo que era un bug que no permitía más de un usuario hacer una cuesta al mismo tiempo. Entonces la gente tenía que hacer cola para los NPCs. Y no es broma, hay imágenes de eso en internet. Esperemos que no haya ese tipo de problemas porque ahora es que son bugs. Oye, fue muy realista. Sí, pero me sorprende bastante porque además, joder, departamentos de QA, como tienen que ser los de Ubisoft, con un montón de peña y todo eso, me sorprende que algo tan determinante no lo vieran. Joder, mira los Assassin como salen muchas veces. Pero estamos hablando de un bug que es una cosa, es estructural del juego, es decir, las Qs es lo que vas a hacer en el juego, ¿no? Porque igual testeaba uno allí en el propio estudio y dijo, mira, va perfecto, no, joder, puedo coger la quest. Estos son equipos ultra gigantescos de QA que divididos por el mundo. O sea, quiero decir, aquí estamos hablando de muchísima pasta en desarrollo. Pero bueno, esperemos que vaya todo a buen puerto. A ver, habría que comentar que sí. O sea, el juego de inicio estuvo plagado de problemas y tal. Pero al final, yo por lo que he visto, con el paso del tiempo y tal, al final sí que logró una cierta comunidad. ha logrado tener cierto contenido. Yo estoy como Oscar, es uno de mis tramos pendientes de Ubisoft de comprar. Igual algún día si lo veo a 3 o 5 euros, lo máximo que pagaré por él, es que igual sí le doy un tiento. La comunidad se ha ido muriendo poco a poco, ¿no? Claro. Entonces ya no va a ser lo mismo. Hombre, tiene 3 años, ¿no? Ya, papá, 3 años casi. Yo creo que este segundo juego bastante duró. Va a ser el segundo intento de hacer las cosas bien y tal. Y bueno, habrá que ver lo que hace Ubisoft con él. ¿Quieres decir algo, Oscar? No, sí, que es que para mí The Division, aunque el tema online siempre estuvo muy presente, yo cuando se presentó pensaba que iba a ser otra cosa. Sí. Pensaba que iba a tener una campaña para un solo jugador más elaborada, o tenerla simplemente, y al final pues se vio que no era lo que yo esperaba. Quizá también por ahí pues nunca lo he visto con buenos ojos. Bueno, pues vamos a dejar aquí ya las noticias de los oyentes. Ya sabéis, las noticias que vosotros elegís y que nos ayudáis a conformar pues un programa un poco más abierto, más cercano, y sobre todo pues que hagamos entre todos. ¿Qué tenéis que hacer para mandarnos vuestras noticias? Pues simplemente enviarnos un email a jorge@complejolanda.com con la noticia que queráis, un pequeño comentario. Y también, pues obviamente, con el enlace de la noticia. Tenemos que ver la fuente pues para asegurarnos que se trata de una noticia real, para poder contrastar información, etcétera. Os animamos a que participéis, porque gracias a vosotros pues hacemos que este programa sea un poco más variado, más abierto y sobre todo pues que sea un poco mejor. Así que nada, vamos con lo siguiente. Y vamos con la noticia de la semana. Nintendo tira la casa por la ventana con el Nintendo Direct, porque la verdad es que ha sido bastante satisfactorio, muchos juegos. No lo cuentes, que no lo he visto, todo es spoiler, ¿eh? Así que no. Bueno, pues voy a problema tuyo voy a hacer por no venir preparado. Voy a hacer el spoiler de todo, o sea, voy a hacer un pequeño resumen, voy a intentar que sea breve para que podamos condensar la información y hacer el comentario a continuación, pero bueno, ha sido un Nintendo Direct que se ha centrado en los juegos. Juegos para 3DS y juegos para Nintendo Switch. Jorge, como son varios esos juegos, yo lo que te aconsejo es que digas el juego y lo comentamos rápidamente, otro y así, porque si no va a ser un poco complicado. Vale. Vale. Pues bueno, empezó el Direct con una serie de juegos para 3DS, que bueno, algunos interesantes, otros quizá no tan llamativos o no tan famosos, ¿no? Pero por ejemplo, una gran sorpresa, al menos para mí, ha sido el nuevo WarioWare, que comentan que va a ser el más grande de toda la saga, ¿no? El que tiene mayor cantidad de juegos, y la verdad es que pintaba bastante bien. Este juego, que ya sabéis, es un juego que se basa en pequeños minijuegos, ¿no? De pocos segundos que tenemos que ir superando y bueno, es un poco eso, ¿no? El juego, es un juego de variedades, ¿no? Por así decirlo. Sí, que pintaba bastante bien y que poco a poco se va más o menos confirmando lo que comentábamos en el programa, ¿no? El interés por parte de Nintendo en mantener 3DS para tenerlo como, pues eso, para un público determinado y la Switch para el otro, ¿no? O sea que realmente hay una estrategia de mantener vivas ambas consolas, ¿no? Hombre, me alegro por 3DS, que va a ser una consola súper longeva, o sea, imagino que querrán seguir los pasos de Game Boy, a lo mejor, ¿no? Bueno, puede ser, de hecho, pudieron haberla matado hace, no sé, un año tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y han decidido que sea un producto low cost ahora mismo para vender a masas, pero como si fueran rosquillas. Y sabiendo que detrás tiene un catálogo bastante importante, pues siguen lanzando cosas. Pues me parece bastante aprovechable la 3DS todavía a día de hoy. Yo igual, esto suena impopular, pero me parece un desperdicio seguir lanzando juegos en 3DS ahora mismo. ¿Pero y por qué? Yo lo que hubiese hecho en Nintendo sería reforzar la línea clásica que tiene. O sea, meterle mucho más juegos, haces un catálogo muy atractivo por 20 euros. Sigues con el modelo 80 euros, vale. Pero seguir sacando juegos para 3DS, me parece pegarse un tiro en el pie. La consola sigue vendiendo, es decir... Pero ese WarioWare, ¿cuánto va a vender realmente? O sea, no va a influir, tú rebajas los juegos que tienes... La consola tiene un catalogazo de la hostia... Sí, pero hay un parque de consolas muy grande. Entonces, ojito con eso. ¿Tú qué consideras que debe ser influyente en el catálogo? ¿Cuántas 3DS se han vendido en el mundo? ¿Cuántas? ¿100 millones? ¿80? ¿90? Sobre los 80 andará, sí, supongo. ¿Pero tú consideras, Gaspis? Que no entiendo. A ver, me refiero que ahora mismo me parece un error. Ese juego se podía lanzar perfectamente en Switch. Aparte, es un WarioWare, es un juego que no exige mucho, mucho más allá de, pero, o sea, de gráficos. Pero, me refiero, yo lo que haría de ser Nintendo sería reforzar la línea clásica, o sea, poner más juegos a precio barato, sí, hacer packs con la consola y la sigues vendiendo. Tienes, pero, un catálogo hace eterno para años. Pero, no veo necesario seguir sacando juegos por una consola. Hombre, pero una consola para que siga ahí, o siga, digamos, en los intereses de la gente, tiene que recibir tiene juegos que tener nuevos. Novedades, está tiene claro. Que tener novedades. Es que si no y no creo que Nintendo claro, gaste muchos recursos en juegos y para 3DS. Tú dices, no, hay que invertir más en Switch, pero si Switch va a un ritmo de ventas brutal, ¿qué le hace falta a Switch? Ahora mismo a Switch no hace falta absolutamente nada. ¿Y qué le hace falta a 3DS más juegos? Pues para que siga ahí, Gaspi. Si sigue vendiendo y sigue teniendo novedades, te lo estamos problema? Diciendo. Yo lo hubiese preferido. Pero es que por eso dije que mi opinión iba a ser impopular. Pero es mi opinión. No, hombre, es perfectamente respetable. Pero es el mismo caso que Game Boy, lo hemos dicho antes. Game Boy fue una consola que aguantó lo indecible, es verdad, con rediseños, que si la Pocket, que si la Color. También ese caso de 3DS. Claro. Ha tenido sus rediseños también. Claro, incluso quizás no llega a tanto, pero es que con DS pasó algo prácticamente muy parecido. La DS cuando salió en 2004, salió en Nintendo DS. Sí, creo que sí. Hostias. Y 3DS salió en 2011. O sea, fíjate tú por los años que duró ahí. ¿7 años? Yo no veo el problema lo de que lleva siga esta ahí. 3DS en el mercado. No, pues yo no veo el problema de que siga ahí. Mientras siga vendiendo bien y lo sigue haciendo, por mí perfecto, ¿eh? No, de hecho, si no le pones novedades, le pasará como a la Vita. Que exacto. Te olvidas de que existe. Exacto. Bueno, vamos con más anuncios para 3DS. Otra de las grandes sorpresas fue el remake de Luigi's Mansion, el videojuego de GameCube. Que la verdad es que es un puntazo que sí. Vayan a sacarlo en 3DS. Además tiene un aspecto muy bueno, han enseñado un vídeo bastante detallado del juego. Y me parece que... Joder, que están haciendo un buen trabajo con esta consola, para ¿verdad? Para mí es compra segura, Jorge. O sea, sí, es que... Me pareció magistral la idea que tuvieron de lanzar este Luigi's Mansion. La verdad es que muy bien, muy bien. Porque de hecho hay una segunda parte en 3DS. Sí, por supuesto. Entonces así ya puedes jugar a la... Ya puedes jugar a los dos juegos, ¿no? En la misma consola. Ya se me queda en mi opinión, ¿no? Si WarioWare me parece un desperdicio en 3DS, este ya me parece un desastre. Es decir, y aparte en su remake, será un remake. Porque 3DS es menos potente que GameCube. O sea, nos va a hacer gracia el... El dura de gráfico que joder, me Gaspi, pero que de verdad, macho, y estás en modo negativo. No, hombre. Pero si realmente hay rumores de que están haciendo un Luigi Mansion 3 para Switch, lleva un tiempo sonando, sí. Lo lógico hubiese sido que este juego, y aparte, es un juego que tiene cierto cariño de la comunidad, cierto nombre detrás, joder. Dale un remake en condiciones y lo sacas en pero Switch. Gaspi, vamos a. Joder. No hagas. Repito, sí. Un remake, porque no va a ser el mismo juego. Pero, que a ver, un porque se va a ver peor. Un remake es algo exagerado, ¿vale? Sí, ya, bueno, ya, pero ya sabes cómo es. Sería como hacer una versión de Luigi's Mansion para Super Nintendo. Es cuando porteas no, un juego espera, tal a una consola no, inferior. No, va a ser un remake. No, no es así. Para empezar, primero. Pero no lo llaméis remake porque no. Primero, 3DS tiene Luigi's Mansion 2. Me parece lícito que lancen el 1. Sí, y pero Luigi's Mansion 2 no se ve como Luigi's Mansion 1. ¿Eh? Habrá que tener en cuenta lo que ofrece el primer Luigi's Mansion en 3DS, teniendo en cuenta las capacidades de la consola. Es decir, no tiene sentido ningún sentido de demonizar al juego porque, oye, la versión de GameCube era mejor. Habrá que esperar a ver qué se consigue. No lo demonizo. Y valorarlo. Mira, Gaspi, pero es un poco negativa su perspectiva. Una saga como esa que está creciendo en ventas porque Luigi's Mansion 2 vendió muy bien. Ya. Y supuestamente veremos el 3 en Switch. No le veo sentido a sacar. Pero, iba a decir, es que me. Joder, hablar de remake en 3DS me parece. Pero, mal, ¿no? Pero Gaspi. Pero bueno, no veo lógico hacer un port. Un port. Con ciertas mejoras o lo que quieras. Del primero. En 3DS, pero Gaspi, lógico para mí, hubiese sido un Switch. Y luego anunciar el 3 en el E3 o lo que fuera. ¿Y qué impide a Nintendo lanzar tu un pack con Luigi's Mansion y 2 dentro de X tiempo? Una cosa excluye a la otra. De hecho, siendo Nintendo, de hecho, no se lo impide a nadie, lo van a hacer. Siendo Nintendo igual, sí. Bueno, pues ya está. Ya estarías contento. Bueno, otra cosa que anunciaron es el nuevo Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser, las peripecias de Bowser, que es un remake del título original de DS. Oh, no, ahí viene Gaspar otra vez. Y que se pondrá a la venta en 2019. Bueno, Mario y Luigi, digo, perdón, el Luigi's Mansion saldrá este año, que eso es una cosa que no comentamos, ¿no? Bueno, anunciaron más cosillas para 3DS, pero vamos a centrarnos ahora en Switch, más que nada porque hubo muchos anuncios, son muchos juegos y tal. Y bueno... Vamos a ir con los más, digamos, por así decirlo, los más importantes, ¿no? Los más potentes. Y luego, si queréis vosotros, que lo habéis visto a lo mejor, comentar alguno que me haya dejado, pues comentadlo. En cualquier caso, bueno, pues uno que me llamó mucho la atención, pues es el Capitán Toad Treasure Tracker, que yo no sé si este juego es una versión del original. Es el mismo. Sí, es el mismo. Pero el caso es que anunciaron también una versión de 3DS de este juego, ¿no? Sí, pero va a salir también para 3DS, tendrá una versión. ¿Cuál? Capitán Toad. Lo que pasa es que le van a meter mapas basados en Super Mario Odyssey. Y esa es la novedad que va a traer estas versiones. Y bueno, que juega dobles también con los Joy-Cons. Sí. Y que este juego que va a salir el 13 de julio, o sea, este juego sale ya en unos meses. Porque lleva años tiene el trabajo hecho. No, pero bueno, en cualquier caso, está bastante bien. No tendrá los huevos de sacarlo, no sé, a 50 brazos, ¿no? Han anunciado el Okami HD, que va a ser en formato digital para Switch. Han anunciado, esto es bastante interesante, el South Park Retaguardia en Peligro para Switch, que saldrá el 24 de abril. Y la verdad es que ya se había hablado, hubo muchos rumores de este lanzamiento. No hicimos una porra aquí en el programa con este juego. Y al final pues sí que salió, ¿no? Y hay que decir que Ubisoft continúa ahí con el tema. No sabíamos nada de Ubisoft de cara a este año y ahí los tenemos, ¿no? Yo voy a decir una cosa, mi porra particular. La porra. Espera, voy por la libreta. ¿Dónde está? Está en otra habitación. No es muy fácil recordarla. También van a lanzar el primero en algún momento, seguro. La verdad de la verdad. Pues ojalá saquen el primero, porque el primero. Pero igual solo en digital. Esta segunda parte no creo que la pille, pero el primero sí que lo pillaría. La verdad es que sí. Yo hace poco. Me falta un poco para terminar el nuevo. Y debo decir que, a pesar de que es muy bueno, me gustó más el primero. Sí, estoy contigo, David. Pues si salga el primero, yo iba haciendo espacio en la memoria, porque va a ser solo digital fijo. No te preocupes, Gaspar, que ya hay una tarjeta. Yo en eso ya estoy curado de espanto. Bueno, más cosillas que han mostrado. Bueno, mostraron el nuevo Mario Tennis. A mí le dieron bastante tiempo a este juego y tiene muy buena pinta. Me tuvo buena pinta. No iba a pillar en principio, pero luego viendo un poco de qué iba, digo, hostia, pues creo que lo voy a pillar. Es que yo creo que desde hace bastante tiempo no se esmeraban tanto en un Mario Tennis. Está y cuando estaban explicándolo todo en el vídeo, se ve que hay interés por mejorar algo, porque el de Wii U es... Pero a mí me da que va a ser uno de los grandes de Nintendo de este año. Sí, puede ser, de la sin propia duda. Nintendo. Y este juego va a salir el 22 de junio. 22 de junio. Me gusta ver que hay una especie de resurrección de juegos de tenis, ¿no? Aunque sea en formato Nintendo. Es cierto. Se va a lanzar, se lanzó hace poco el Open Australia de tenis, Australia, que es un Open, juego muy malo. Sí. Se va a lanzar también en mayo, abril-mayo, el juego de escaladores de Top Spin, que no recuerdo ahora cómo se llama, el Tennis World Tour, creo que se llama. Sí, algo así. Estilo. Sí, que sale en el Switch también. Que bueno, tiene una pinta interesante. Y este de Nintendo, que a mí también me sorprendió mucho el vídeo. Ojo, o sea, cuando estaban explicando el vídeo, venía a decir algo así como, ojo, que el juego va a ser realista en cuanto a ciertos... A ver... No. Es que tiene el modo con ultrachetado, con el montón de habilidades y demás, sí, y luego tiene el modo simple, donde no hay ningún tipo de poder. Eso vale. Es un acierto, ¿eh? Eso es un acierto hacerlo, porque ya sería el tenis, digamos, tal cual. No sé, como un tenis con... Va a permitir jugar con los Joy-Con, que eso es interesante. Sí, lo de jugar con los Joy-Con como en Wii, sí, es pues, bastante guay. Pero para mí es una compra también importante, la verdad. A ver, es que... Yo creo que hacer lo peor que lo que hicieron en Wii U era complicado. O querían matar la saga haciendo una mierda, pero si llegan a hacer algo peor, sí, con este, o tenían que levantarla. Y yo, porque el de Wii U fue muy malo. Yo también quiero una cosa, y perdona, Oscar, que si parece que van a resucitar la saga de tenis de Mario, debían hacer lo mismo con Mario Strikers. El Mario Strikers. De hecho, se lo puse a mis sobrinos hace poco, y el más mayor, pues... Le costó un poquillo hacerse con los controles, ya sabéis, control por movimientos, esa generación no lo ha vivido, ni lo va a volver a vivir a lo mejor, pero al final les encantó, y la verdad es que a mí también es un juego que me gustó bastante en su momento, los dos, el de GameCube y el de Wii. Y lo que iba a decir, el Mario Tennis de Wii U no es que fuera un juego malo, era un juego muy poco ambicioso. Muy poco ambicioso, sí. Era jugar al tenis con lo de siempre y ya está. Muy, muy básico. Sí, muy básico. Y este, pues lo menos se ve que es que intentan evolucionar la saga, que hacerla un poquito más grande, con más cosas, más juegos, más golpes, perdón, más minijuegos, más golpes, más de todo. Es que de hecho, Oscar, el Mario Tennis de Wii U es casi el Mario Tennis de Switch, pero en el modo básico, sí, sin ningún tipo de poderes, sí, prácticamente. Sí, sí, muy básico, sí. Bueno, otro juego que se esperaba noticias de él y por fin han dado más detalles y le han dedicado tiempo es el Octopath Traveler, que ya sabéis, es el nuevo JRPG que tiene un aspecto clásico pero en tres dimensiones, es como un pixel art en tres dimensiones. Pues se han dado por fin la fecha de lanzamiento, que será el 13 de julio. Este año ya se comentaba que iba a salir este año, pero por fin tenemos una fecha definitiva. Y bueno, no sé qué viene este juego, pero a mí me tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, mira, ahora que tienes la Switch, bájate la demo. Sí, de hecho la bajé, pero no la he probado. Es una demo larga con dos personajes y te va a encantar. Para mí es uno de los juegos de este año. Pero es que además con las letras más mayúsculas que podáis poner. La banda sonora es brutal. Poder jugar con 8 jugadores diferentes es brutal. En el vídeo se confirma que va a haber second jobs, es decir, coges un personaje con un job determinado y puedes evolucionarlo para ser una especie de híbrido o tener los dos jobs. Me parece un juego bastante ambicioso. Muchos, no os dejéis llevar por el aspecto gráfico que parezca un juego menor, todo lo contrario. Sí, seguramente sea el juego más importante de Square Enix en los últimos años y de los mejores, además. Es que a mí es que no puedo decir una cosa mala de este juego. Me pinta muy bien este juego. Es que me parece brutal todo lo que tiene que ver con Octopath. He visto la edición coleccionista y la quiero para ayer. A mí eso sí. Trae un libro en 3D. Trae un libro en 3D, trae una puta moneda. O sea, la quiero para ayer. Quiero que me la consigáis ya. Dicen que en Europa no viene la banda sonora, David. No, que iba a venir posteriormente en digital. Ah, vale. Comentaban, ya te confirmo que a España llegan 3 copias. Pues 2 eran mías. Iba a decir, a mí me parece la evolución de los Bravely Default. No, no tiene nada que ver. Tanto no. en combate, incluso hasta cierto punto. No, el aspecto gráfico, iba a decir, ¿os recordáis en las ciudades? Cuando entras, que son todos 2D, muy bonito, muy tal, muy limitado en este aspecto. En los trailers se ve, bueno, se ve que tiene más interacción. Gráficamente es mucho mejor también. O sea, yo lo veo como la evolución de lo que quisieron hacer en 3D si no pudieron. No sé, yo lo veo bastante diferente, Gaspar. Sí, yo también. Bueno, vamos con otra cosa. Han anunciado el amiibo de Soler, de Astora. Thor. Para Praise the Souls. Que para mí, exacto. Para mí esto es Souls. Sí, yo pues, me voy a comprar intenta conseguirlo. Es exclusivo de Game. En España. Y a mí me toca los cojones porque yo no compro en Game y a lo mejor ahí pues tengo que pasar por caja. No, si consigues uno, felicidades. De hecho, lo han quitado ya de la web. Sí, sí, no. Sí, yo mira, especulación, ¿no? Tendría expectativas cero. Si llega el primer día que sale y lo conseguís, pues felicidades. No, y, pero pues, harán más. A ver, yo os digo, honestamente, me apetece esa figura, pero no me voy a matar por ella. Mira, yo cuando lo vi en el direct dije, hostias, mola un montón. No me voy a obsesionar. Voy a pasar de él porque conseguirlo me voy a tener que pelar los huevos. Lo que es el tío que te ayuda. Pero Oscar, tío. Es Soler. Es lo peor que ocurre Oscar, con los productos de Nintendo. Sí, no, pero yo, bueno, expectativas por conseguirla, ninguna, porque si la consigo será el sol de la hostia y si no, pues mejor que no me haga ilusiones. A mí más que el amiibo, lo que me gustó de Direct fue ver un par de imágenes de la versión de Switch, que es prácticamente la versión de... Es como si jugaras a la versión de PC con el mod de mejoras. Bueno, yo lo que vi en el vídeo me pareció bastante cutre. Es la versión enseñaron de las caídas de frames, PS3 las y 360. Yo creo supuestamente con una mejor tasa de frames. Yo creo que ya está en HD, que no había llegado a cosas en HD. Es que es un port, o sea, no es nada más que... Y 720 en Play, jodería, en HD. Y en PC también. A menos que metías el mod, vale. Iba a 720. Pero aquello pero fue HD, una circunstancia excepcional. La gente pidió Darsus para PC y From Software hizo una conversión de rascarse los cojones. Esto es diferente. Pero la vendió a precio del juego completo. Esto es diferente. O sea, esto ya es un proyecto para Switch. Que es más, ni siquiera lo hace From Software. Lo hace un tercer pero estudio. Pero es que PS4 y 360 y PC tampoco lo también hace From Software. Software estará, esto es para becarios. Claro. Pero coño, yo creo que hay tiempo de sobra para hacer un juego pues digno, ¿eh? Digno. A mí me parece una versión digna. Es verdad, es la versión de PS3 y 360. No va a haber más. A ver, Oscar, es que aún no sabemos cómo va a ser. Es decir, yo rendimiento no sé cómo va a ser. Yo te digo que lo que vi en ese vídeo me pareció cutre. Yo creo que Switch puede con más. Sí, hombre, poder puede, pero no lo va. También PS4 y One pueden con más y sus versiones no van a ser la polla. Te digo una cosa, Oscar. A lo mejor lo que ha mostrado no es la versión de Switch, cuidado. Eso puede ser. En cualquier caso, a ver, es un port. Y ese juego tiene muchos años ya. Es que no se va a sacar de donde no hay. Yo no espero más que eso. Pero, por ejemplo, Jorge, aunque esto habrá que verlo al final, porque eso es como la historia de Dark Souls 2. ¿Os acordáis con Dark Souls 2 que hubo un downgrade de la hostia? Y la gente decía, la versión de PC va a ser tal cual como se mostró en los vídeos. Unos cojones, vamos. Unos cojones así de gordos. Pero yo, a ver, ¿de verdad hubo alguien que se creyó aquello? Sí, y alguien conocido de la comunidad jugona y le metió un buen Pero vamos a ver. Es que el juego ni siquiera era impresionante. El Dark Souls 2 no era impresionante visualmente. Es que estaba desfasado ya cuando salió. Pero es que encima lo downgradearon y fue terrible. Si hubiese salido tal cual, se veía en los vídeos, hubiese sido un juego muy bueno en el aspecto gráfico. No, normal. No he acabado mi argumentación. Supuestamente las versiones de One y PS4 van a tener sistema de iluminación de Dark Souls 3. Sí, supuestamente. Vale, supuestamente. Claro, supuestamente. No sabemos si va a ser así realmente. Yo no esperaría mucho. Bueno, en cualquier caso, más juegos. Confirmado, por fin, Crash Bandicoot Insane Trilogy para PC, One y Switch. One también, es que yo últimamente lo que he leído era que no. One no. Pues One también. Se rumoreó que iba a ser la única que no tendría versión por eso. De Insane, pero se ha confirmado hoy. Habido un tráiler donde se confirman todas las plataformas, PC, One y Switch. Y va a salir el 10 de julio este juego. Y qué bien me dicen esperar, ¿eh? Sí. Hombre, jugar en portátil eso va a ver, yo diré una cosa. Sorpresa jodida, porque fue un rumor altamente rumoreado. Todo el mundo lo sabía. Confirmó. Aparte era una. Y me gustó mucho cómo temporada. Nintendo quiso hurgar en la herida. Dijo un momento. ¿Lo creéis o no? Sí, es verdad. Crash para Switch. Qué cabrón, hijos de puta. Luego son una empresa para niños. Para niños, hijos de puta. En realidad dijo los tres clásicos para Switch. ¿Lo creáis o no? O sea, Crash Bandicoot para Switch. Sí, en plan. Se confirmó. Son unos cabrones. Se confirmó porque los tres en un cartucho. No lo sé, Gaspi, no tontos detalles. No sé, tío, seguro que Miyamoto le mandó una foto desnudo con el Nintendo Switch y con el Crash Insane Trilogy a Kaz Hirai por y la foto WhatsApp. Desnudo era con la Switch cubriéndole los juegos. De todos modos, me gusta como Sony sabe perfectamente que esto iba a ser una especie de owned por su parte, como una saga icónica de PlayStation llegaría a otras plataformas y metió pasta para, digamos, retrasar para ganar tiempo, lo inevitable. Bueno, la saga ya había llegado a otras plataformas. Ya, lo que llegan solo la trilogía original. La trilogía original, digamos, el Summon, el germen de la leyenda. Y ahora Nintendo, tío. Además, y en Xbox. Te digo una cosa, porque hay otras veces, David, que cuando se hace un anuncio de exclusiva temporal, es más evidente. Es decir, dicen exclusiva temporal. Lo dicen directamente. Pero en este caso se cayó en la puta boca. Que fue precisamente lo que la gente dijo: oye, Sony, pero esto va a ser una exclusiva. God of War para la Play 4 es muy potente. Sí. A ver, a mí, porque los Crash me toca, o sea, me sudan un poco, me tiran del pie, vaya. Pero yo recuerdo una especie, o sea, un hito parecido cuando Metal Gear se lanzó por primera vez. En Xbox. Oscar, para mí eso fue. Y sinceramente, a mí me indignó que David se los jugara en Xbox. Yo soy un ser morboso y asqueroso. Yo, cuando se lo Metal Gear Solid 2 en Xbox, dije, guau. Que además es una versión bastante mala, por cierto. Sí, yo lo quería jugar en Xbox por lo que representaba aquello. Yo ahora quiero un Crash Bandicoot en Switch, tío, porque es una especie de éxito por parte de Nintendo, ¿no? Es una batalla perdida por Switch. A ver, iba a decir, pero calle cajón, ¿cuándo fue el último juego exclusivo de Activision para alguien? Como que de Activision. Ah, bueno, te refieres a. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que Activision hizo una exclusiva en consolas? Joder, pues. No sé, Gaspi, tío. Hay que viajar en el tiempo, igual unos años, ¿eh? Pues yo creo que es Call of Duty 3, seguramente. Pues ya llovió. O sea, imagínate. Pero fue multi para todas. No salió en PC. Por eso. Bueno. Vale, te he dicho exclusiva de consolas. Una exclusiva de consolas o cualquier cosa. Pero Gaspar se refería más bien para una sola consola, ¿no? Bueno, sí, pero también me sirve. O sea, para ver que no saliera en algún lado, tenemos que ir. Casi 10 años en el tiempo. No, más. Bueno, otro juego más que mostraron por primera vez, juego que estaba anunciado, pero se vio el primer gameplay, fue el Travis Strikes Again, No More Heroes. Un juego que, según ha mostrado, pues va a ser como. Está, digamos, basado en el mundo de los videojuegos, la trama, por así decirlo. Y va a tener como 7 minijuegos en su interior. Pues algunos de acción, de carreras, de puzzles, etcétera. Y una cosa muy interesante es que va a permitir modo cooperativo utilizando los Joy-Con. Es un juego que parece que está muy pensado para el juego, pues de manera portátil en Switch, ¿no? A mí me parece interesante. Y además comentan, ya sabéis, este juego es exclusivo, que llegará este año. No han dado fecha concreta, pero este año lo veremos. Pues a mí, a priori, a falta de tener más información, me decepcionó bastante que no sea un No More Heroes con todas las de la ley. Un spin-off de minijuegos, pues sinceramente toca un poco la moral. Esperaba otra cosa. A lo mejor la culpa es mía, pero yo creo que la culpa es de todos los fans de No More Heroes. Entonces, si es, digamos, el primer paso para No More Heroes 3 en condiciones exclusivo de Buche. ¿Cómo el primer paso? ¿Hacer un spin-off antes del juego final? Sí. Pues Ya sabes que a Grasshopper le gusta mucho Nintendo. Sí. Y... sí, no. Yo también pensé que a lo mejor lo que nos acaban de enseñar es simplemente una parte del juego, que después tendrá una aventura 100% No More Heroes. Y yo creo que no, ¿eh? quiero creer eso, que realmente sea un troleo de Suda. Y joder, no sé, yo espero que haya algo más, que no se quede solo en esto. A mí hay una cosa que... yo este juego lo voy a pillar, y por un motivo. A mí una cosa que me llamó la atención del juego es esa premisa de varios estilos de juego distintos que convergen en el mismo juego, ¿no? Y tal. Y me llama la atención porque precisamente Suda 51 es un tío que se precia de ser un gran investigador de juego independiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, es su aportación personal, creo yo, a lo mejor el juego es una especie de aportación personal a lo que es esa vertiente de videojuegos. Y tengo mucha curiosidad por ver cuál es la perspectiva de un tío como él, que tiene mucho bagaje en la industria, que además es japonés, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, ¿eh? Por deberías jugarte los dos primeros. No, Oscar, los dos primeros ya sé cómo son. Y entonces verías. Y no me interesan los dos primeros. Me interesa este precisamente por la propuesta que es. Es decir, a mí No More Heroes nunca me llama la atención. Pero me interesa este por la propuesta que os decía de, pues eso, de ver esa cuestión de varias inspiraciones indie y todo eso. No, me llama la atención, simplemente. De hecho, yo creo que no debemos menospreciar este juego, aunque tenga un aspecto más pequeño, por así decirlo. Precisamente por eso, es un tío que tiene un bagaje muy grande en la industria y que hace juegos divertidos, o sea, pero sabes si hacer videojuegos. El único que juega esos juegos soy yo. Pero no lo voy a saber. Bueno, Gaspar también alguno habrá probado. El caso es que, pues, a lo mejor no deberías menospreciarlo de inicio, porque a lo mejor te sorprende. A lo mejor es un juego bastante bueno. Pero es que yo no quiero eso. Yo quiero No More Heroes 3. Ya has dicho que ¿cuáles sois jugadores? Que no, los de Suda. No More Heroes, los de Suda en general. Vale. Que a ti te suda la 51. Pero los No More Heroes terminen los dos. Sí, eso sí, pero en general. En cualquier caso, lo que haga este tipo, acabo no el argumento. Tanto. Como comenta Víctor, es un tío que está investigando mucho sobre ese tema, muy interesado en el tema independiente y tal. Y personalmente creo que puede salir una cosa muy interesante de ahí. Juegos divertidos, a lo mejor son juegos arcade o muy directos, pero seguro que sale algo bueno. No, seguro, A ver, yo lo voy a comprar. Eso está claro. Pero yo solo, quiero. Aunque sea solo porque pongan No More Heroes en la portada, ya te vale. No, yo todo lo de Suda 51 me lo compro y me lo juego. Y después, si le tengo que echar palos, se los echo. Hasta ahora no he tenido que echárselos nunca. Pero, coño. Tiene alguno para comer aparte. Pero, joder. Yo quería No More Heroes 3 y que fuera. A ver, ahí, yo creo que lo que le jode a Oscar es que haga experimentos con una saga de la que esperas otra cosa completamente claro, distinta. Es que es lo yo que iba a decir diciendo. Que por una vez leí hace meses a un insider de estos que comentaba que iba a ser un cúmulo de minijuegos, que no esperásemos un No More Heroes 3. Veo que acertó, cosa que me choca, ¿no? Pero bueno, y yo estoy con Oscar, o sea, ¿quieres hacer experimentos de ese estilo? Vale, pero no uses una franquicia con nombre. Bueno, con cierto nombre. A mí eso tampoco me molesta. A mí no, si este año me sale ese y el año que viene me sale, ojo, No More Heroes 3, no aplaudo. No se llama No More Heroes 3, ¿eh? A ver, no, es como, Travis Strike. Es como si yo ahora cojo, yo qué sé, el próximo Wolfenstein, el 3, pues hago un minijuego de carreras, un minijuego de escondite. Wolfenstein Racing, lo quiero para ayer. Y otra cosa más. Pero no meto disparos. A ver, dos cosas. Primero, no seamos tan jodidamente arrogantes. Suda 51 ahora lo que le saca los cojones con su puta saga. Está claro. Sí, pero yo creo que no es. No, pero yo creo que es lo que la gente no esperaba. Vale. Pero es que a Suda 51 lo que espera la gente le claro, suda eso es culpa el nuestra. Derecho y de izquierdo. Ya, pero eso lo digo. Y segundo, el 51 también. Lo tenéis que ver como una especie de spin-off de la saga. Sí, es que ya lo dije, es un spin-off. Y puede ser una buena noticia que sigue interesado en hacer entregas de No More Heroes, porque es indicativo de que en el futuro hará una tercera pero parte. Hace mucho tiempo ya dijo, ya dijo que quería hacer el 3. Pues ahí lo tienes. Pero no es este. Bueno, ya para cerrar este tema, se dedicó un buen bloque bastante grande al Splatoon 2 y a sus nuevos contenidos descargables. Y lo más interesante es que al final uno esperaba, comentaban que había un anuncio más y además empezaron los personajes de Splatoon 2 y uno esperaba que fuera Splatoon 3. Yo hasta lo pensé, dije, coño, pues a lo mejor un nuevo Splatoon. Tan pronto no, hombre. Hombre, es que entre uno y dos tampoco pasó mucho tiempo. El caso es que finalmente pues se trataba de Super Smash Bros. Para Switch, que no han enseñado nada, pero sí se han dado algunos detalles posteriormente. Que es que, por ejemplo, el creador original de Super Smash Bros. Está implicado en el proyecto. Que el tío decía, con cada nuevo Smash Bros. El tío dice que pasa, que no quiere volver a hacer Smash Bros. Sí, pero al final vuelve, ¿no? Y se acuerda ese Master de Nintendo, sí. Me parece a mí. Ese Gaspar de Nintendo. Y en cualquier caso, bueno, pues tiene cara de vieja. Aunque no se han dado detalles, pues sí que es verdad que es hype. Y comentan además que llegará este año. Entonces seguramente en el E3 veremos ya lo dudo más. No, pues eso es lo que comentaron en el directo. Es que lo que todo apunta es que es una nueva entrega, no una versión remaster del anterior. Y tendrá luchadores de Splatoon. Sí, sí, sí. No, y por ejemplo Link de Breath of the Wild y más cosas. El propio Sakurai ha dicho más una vez que cada Smash Bros. Suele llevar entre 5 años y es los proyectos más tochos de Nintendo. Y ahora me estás diciendo... ¿Y cuándo salió el de Wii U? Tiene listo este. ¿Y yo creo salió? Que van a juntar el de Wii 3DS, van a meter escenarios nuevos, un par de personajes y te van a decir, toma, enlatado. No, porque entonces Gaspin... Y con una coletilla de Smash Bros. Deluxe. Pero en ese caso no le llamarían... Es que entonces sería un proyecto casi, diríamos, menor. Diríamos, no, y además, Super Smash Bros. Si fuera de verdad una versión HD, ¿qué sí. más le qué le costaría poner versión Switch? ¿Por qué le llamas Switch? Versión HD? ¿Eh? Yo qué sé, es la costumbre. ¿Qué iba? ¿480 el de Wii U? No sé, Gaspar, es una forma de hablar. Es una forma de hablar, tío. Ya, joder. De todos modos, vamos a ver, sí que A ver, sí, le meterán mejoras. Igual no, lo suficiente para que dé una impresión. Pero, sí que está pero yo dudo que sea nuevo. Es no, un pero Smash sí Bros. Nuevo. Sí, para mí también. Pero un momento, yo. Vamos a ver, a mí me da la sensación, creo haber leído en algún portal de noticias y tal, que estaba confirmado que era un Smash Bros. Nuevo, totalmente nuevo. Yo es que lo que leí que no está confirmado. Bueno, porque tú lees Meristation. Yo no creo que lo anunciaran así si no es nuevo, Gaspar. No creo que lo anunciaran así si no es nuevo. Pero, joder, ¿qué página? A ver, joder, si... la aplicación que tengo y con distintas páginas para. Pero, ¿qué página es exactamente? No lo quiere decir. No sé, tendría que. No quiere dar sus fuentes. A ver, no, yo lo digo más que nada porque yo en otros sitios sí que he visto que vamos, confirmaban en esos sitios que era un Smash Bros. Nuevo. Entonces, por eso decía. Es que aparte me parecería muy rastrero insinuar un Smash nuevo que al final sea una versión dopada del de Wii U. Es que eso es muy rastrero. A ver, de hecho, tendría puto sentido salió Sakurai diciendo que, bueno, que ni siquiera la fuente, tenía título, efectivamente, juego, la fuente hablaba que las palabras eran de él, que aún no había pensado en el título, que llevaba un tiempo. Y claro, los foros ya. Sí, sí, es que no sabe decidir entre HD Remaster o Definitive Edition y tal y cual. Pero a ver, tío, sinceramente, yo creo que es un Smash nuevo y va a pasar el tiempo, digamos, suficiente como para tener un desarrollo importante de varios años, como para hacer algo totalmente, bueno, a ver, totalmente, ya me entendéis. No, un juego diferente. Propio y para Switch. Sí, claro. Mercado navideño. Y yo comento una cosa, vamos a ver, nos queda todavía el E3, todo el tema, supuestamente hay algunos juegos que sonaban para este año que no hemos visto en absoluto, por ejemplo Metroid, etcétera, ¿vale? Pero lo que quería decir es, vamos a ver, ahora mismo estamos en marzo, este mes salía el Kirby. El mes que viene no recuerdo qué salía. Dark Souls, yo creo que lo cuenta como no, un triple A. No, es el mes que viene. ¿No? El mes que viene es abril. Dark Souls sale en mayo. Ah, vale, es verdad, cierto. En sale mayo, el frito del mayo, mono. No, en mayo. Y Warriors Definitive Edition. En mayo sale también el Donkey. Pues ese es el que contarán como triple luego, A de ese en mes. En junio sale el. ¿Cuál salía en junio? El Octopa. No, el Octopa ponía. Es en julio. Ponía julio. No era el Donkey Kong. No, ese sale en mayo. Donkey Kong sale en mayo. Y Lulul, el Jedi. No, el tenis. Sale, sale una semana y pico después o dos del Donkey. El tenis sale en junio. Luego, en julio, pues eso, tenemos el Octopath, tenemos el Crash Bandicoot y tenemos el... Okami HD. Sí, es verdad. El que salía este... ¿Pero sale en abril? No. Sí. No, no, sale salía, en abril ya. Ojo, el que salía en marzo ya sé cuál era. Era el South Park. Ah, el South Park, vale. O sea, vale, lo que quiero decir. No, en marzo. En abril. Pero lo que quiero decir es: fijaos, este mes es Kirby. El que viene es South Park. El siguiente es Dark Souls y Donkey Kong. El siguiente es tenis. El siguiente es. Pues eso: Crash Bandicoot, Octopath Traveler y el de la Zeta. El Capitán Toad. Quiero decir que hasta julio están cubiertos de lanzamientos de cierta relevancia cada uno de los meses, que es un poco la estrategia que ellos llevaban el año pasado. O sea, que parece que tratan de repetir esa dinámica que llevaban el año pasado, ¿no? Iba a decir, me parece un catalogazo de la hostia en caso de que no tuvieras ni Wii U, ni una Play 3, ni una 360. Joder, Gaspar, ya empezamos con lo de siempre. Vamos a ver. Habrá gente que lo compre y gente que no lo compre. Ah, sí, claro. A ver, evidentemente no le pone una pistola a la cabeza a nadie. Claro. Pero yo hablo Según mi opinión personal, ellos son juegos que ya disfruté en otros sistemas. Gaspar, yo haber hecho alusión a estos juegos, pero están saliendo más juegos cada uno de estos meses. Pero eso son los AAA en teoría. Vale, pero Switch tiene juegos cada mes además. Eso me parece un hito, teniendo en cuenta lo que en su día supuso Wii U. Yo no niego eso, Es más, yo vi un escaparate de una tienda, visto en el Arnac, he hecho un vistazo y no me da asco ver la sección de Switch. Yo vi la sección de Wii en su día. De Wii U será. De Wii y de Wii U y daban oso. Hombre, pues Wii tuvo a sus juegos. Hombre, a ver. No, no. Yo veo Wii, veías los tres de Nintendo y veías bailes, fiestas, minijuegos, no sé qué. ¿Qué? En Wii. Hombre, a día de hoy sí. Mierda, no sé cuánto y tal. Y veías Wii U y veías los tres eternos y cosas raras. Yo, por ejemplo, iba a la estantería de Vita y no veía nada. Pero Gaspar tiene. Yo no veía ni la estantería. Porque desconocías. Claro, sí, claro. Tiene razón también en el sentido de que es verdad que las third party todavía no están despegando. Es cierto que ya empezamos a ver juegos. A ver, aunque pero sean, se ven cosas, ¿sabes? ¿Verdad? Aunque sean pocos. A ver, a mí me sorprende que Smash vaya a salir este año, eso para empezar. Y lo dudo bastante. Bueno, lo que quiero decir es que sí que es verdad que estamos viendo juegos third. Que son ports, efectivamente, y tal, pero sí que se empieza a ver una dinámica de que más compañías se suman al carro, por ejemplo, Activision, ¿no? Yo creo. Vamos a asumir una cosa: Switch nunca tendrá el ritmo de lanzamientos multi que One y PS4. No, eso está claro. Jamás. Pero yo creo que a estas alturas deberíamos cambiar la palabra port por versión. Es la versión multi, o sea, es un juego multi y esa es la versión de Switch. Las está teniendo un poco más tarde porque llegó un poco más tarde a la. Bueno, yo creo que hablaremos de multis cuando se ponga a pre pero la consola. Claro, pero es que dentro de poco ya se va a tener que poner a pre. Y vamos a tener que cambiar la palabra port por multi. Tampoco llega tan tarde, un año no creo. Bueno. No, ni siquiera un año. Iba a decir, y lo que decía Oscar del Smash, lo siento, por meterlo. A ver, yo sí que veo normal que pueda salir ahora en diciembre, Nintendo ha descubierto tarde que los juegos se pueden parchar y se pueden ampliar de aquí a marzo. Le meterán 4 actualizaciones y se lo dejarán como debería haber salido. A Nintendo solo le pido una cosa: Que me saquen la versión de Switch del Xenoblade Chronicles X. Después que anuncien X2. Mira, no te preocupes. Y la segunda parte. Oscar, X2, un mes que estén flojillos ahí de lanzamientos, te la sacan. Joder, no te preocupes. Estoy esperando que no tenga juegos para que. Yo quiero otra puta cosa: Doom 3 FG Edition para Switch. Joder. Y que den puta información de Wolfenstein New Colossus para Switch. Hostia. Yo pensé que iban a enseñar algo, ¿no? La puta. Igual en el E3. A ver, sinceramente, cuando apareció. Yo lo esperaba para principios de. Cuando apareció el logo E3, Peggy más 18 en. En el direct me froté las manos y al final fue una decepción. Y por cierto, al final Diablo 3 hay que esperar. Sí. Bueno, y una cosa más, tirón de orejas ya, que empieza a ser habitual, de no tenemos ni puta idea de sistema de suscripción, ni de. Esos son los padres, hombre. Ni actualizaciones del firmware de la consola, ni nada que sea en cosas básicas de videoconsolas de hoy en día, ¿no? Hubo una cosa que me llamó la atención. Eché de menos algún anuncio tocho de un juego de lucha. Man Justice 2, por ejemplo, anunció el DLC, la edición definitiva. Confié, no tenía mucho, no me dije yo, joder, igual se animan y pueden hacer un port para. Teniendo en cuenta que Vita tuvo uno, aunque se van metiendo recortes evidentes, o podían hacer. Anunciar el Soul Calibur. Pero que me chocó un poco ver que no. Vita tuvo. Bueno, no, pero se anunció hace poco el ¿no se anunció o fue un rumor? ¿Cuál? El Marvel vs. Capcom 3, la versión Ultimate. Yo vi un rumor de un vídeo filtrado por ahí que decían que era la versión de Switch. Bueno, no os olvidéis de la de Street Fighter este Ultra Collection, que de hecho sale dentro de poco. Sí, pero me refería a juegos de. Actuales. Cosas actuales. Mira, actual. No descartemos tampoco lo que comentaba. Un Soul Calibur, algo. Todavía está por llegar el E3. Hay varios juegos de lucha que están hechos en Unreal Engine 4. Y el año es muy largo, no se anuncia. Por eso pensé que Injustice, que usa Unreal 4, me parece, dije yo. Me parece el más sencillo. Pero es verdad. Más sencillo, ¿no? Portarlo. Es que. Sí, perdona. Y tampoco me parecía un anuncio para E3. Y dije yo, hostia, igual podemos verlo. Y joder, la consola muchos juegos de lucha no tiene. Tiene anunciados en 2D algunos, pero no es un género en la que destaque ahora mismo. Es que hay géneros en los cuales Switch sigue estando. Por ejemplo, juegos de carreras tampoco tiene un exponente, claro. ¿Cómo que no tiene el de móviles? Bueno. A ver, de carreras dices de coches realistas. Sí, de realistas. Sí, ya sé que está Mario Kart ahí. No, me refería. Debería llegar al Barnard Paradise, pero bueno, no. Al RMX. Está saliendo alguna cosa de motos. Y Redout también. A ver, solo voy a decir una cosa. Lo que es cierto, y se ha comentado antes, es que aunque Switch tenga multis de cierta enjundia, yo que sé, un Tekken futuro, un Soul Calibur futuro, lo que es evidente es que llegará más tarde que el resto de versiones. Es un handicap también negativo. Quiero decir, sí, puede ser. Mi esperanza es que algún día se lance Soul Calibur X en One, PS4 y en Switch también. Yo creo que llega, acabará llegando ese día, ¿eh? Ver, pues debería llegar cuanto antes. A ver, una solución ideal sería lo que le pasó a PSP. O sea, que no tenía los multis tal cual, pero las compañías se curraban su propia versión de Tekken. Sí. Todos recordamos la versión de Tekken de PSP, la primera, que era cojonudo. El Tekken de Resolve. Bueno, sí. Pero es que eso es un juego que se lanzó en es el Tekken de PSP, sí, lo has mejorado. Ese es Tekken 5. Bueno, sí, pero fue la versión, tuvo su propia versión de Wipeout, que le hizo joder, sí, o sea, sí, tuvo versiones propias de muchos grandes lanzamientos. O Broken Destiny y Soul Calibur. Bueno. O sea, me refiero a eso. Igual Switch debería igual aspirar a eso en vez de tener los multis. Vamos a irnos rápidamente al foro, señor Oscar. Que están comentando por complejoanda.forodes.org. Pues sí, empezamos. Celera comenta: buenas, Discord. Yo no tengo mucho que decir sobre Celeste, ya que aún no he tenido el placer de probarlo. Así que os dejo una cosa que me encontré por Twitter y deja una imagen. Está en inglés, dice: ¿cuál es la condición sexual de la orientación sexual de Celeste? Dice: bueno, primero de todo, Celeste es el nombre de la montaña, no el del carácter del personaje principal. Pero estoy bastante seguro de que la montaña es gay. Don Peste dice: buenas a secas, no conozco Celeste, así que escucharé el análisis con mucha atención. Por cierto, lo escucharé hoy a partir de las 3 de la tarde, más o menos, porque me he mudado a Estados Unidos. Joder. Caray. Debo decir que, Don Peste, debo decir que escuchar vuestro programa es una de las cosas que me ayuda a mantener la cordura en estos nuevos y difíciles inicios. Claro. Así que muchas gracias por estar ahí cada viernes y cada podcast. Dice: postdata, por favor, mandadme jamón ibérico, os lo suplico. Y yo le voy a pedir que me mande una pistola. Y ojo, muchas gracias por tu comentario y no estás solo. Ahí siempre tendrás un vínculo de conexión, ya sea con este programa, ya sea con otras cosas que vayas viendo por internet. Así que mucho ánimo y adelante con ello. Y os voy a decir una cosa curiosa. El otro día estaba repasando métricas de iVoox para ver más o menos un poco datos demográficos, a ver en qué países nos escuchaban más y tal, por curiosidad. Y el segundo país en el que más nos escuchan es en Estados Unidos. Qué curioso. Hombre, Víctor, hay una comunidad hispana en Estados Unidos. Joder, pero uno se esperaría en un país como México, como Argentina, como Chile, pero no, pero es este caso, ¿no? Estados Unidos. A mí no me sorprende, o sea, la comunidad hispana aquí en Estados Unidos es brutérrima. Bueno, el tercer país, para quien tenga curiosidad, sí que es México, vale. Seguimos, dice: postdata 2, Ico más Shadow of the Colossus Classics HD de PS3 está de oferta en la Store, ¿lo recomendáis? ¿El qué? ¿Qué ha dicho? Ico más Shadow of the Colossus. ¡Buah, pero ya! La versión de PS3, ¿eh? ¿Y qué? Vale. Ico es un juego más especial, digamos que hay que acostumbrarse un poco a él. Pero Shadow of the Colossus es una obra clásica, es un, que por cierto, una obra maestra de los videojuegos, así termine, que deberías. Ya terminé la versión de PS4. Cremita. O sea, me ha parecido una cosa golosísima. En serio, o sea, he disfrutado de principio a fin. Una experiencia religiosa. Yo lo tengo ahí. Estás poniéndolo por las nubes. Esperando en la estantería. En breve también me pondré con él. Seguimos. Brutal Vomit dice: buenas, Chrono Trigger para Steam. Este jueguillo lo he visto por allí, en algún stream de un runner. Y si bien me pareció curioso, no es que me haya llamado demasiado. A ver si me hacen cambiar de idea o al contrario la refuerzan. Aval S2000 dice: buenas, 15 fantasías finales. 12, las tres siguientes podemos omitirlas. Aquí un viernes más con una plancha del 15 por delante. Ya me puede durar 15 horas el programa, porque si no, no termino. Vais a tener que hacer una petición general para conseguir que Gaspar, Oscar y David añadan Discord a sus vidas. Digamos que 15 personas lo pidan en el hamster ECL Discord indicado, porque deberían ponerlos. Os escucharé planchando con el chat y luego, si eso, Diablo 3, temporada 15. Un abraciño. Yo propongo una cosa. Dadme putos motivos para que yo me haga una cuenta de Discord. Dadme putos motivos. David. No, tú no. La comunidad de vale. Anda. A ver, un momento, no lo hagas, que la gente te va a dar motivos, de verdad. Pues que me dé motivos. A ver, yo lo puse, llevo 2 minutos con él y ya me he enamorado, así que sí, claro. Para joder, y eso que hace un rato Oscar estaba echando pestes del Discord porque no podía Discord entrar. Para siempre. Un momento, voy a contar una intimidad de Oscar aquí. Oscar tiene un problema personal con los sistemas de doble verificación. Ya sabéis, estos sistemas de seguridad que te preguntan 10.000 mierdas antes de entrar en tu cuenta. No, no tengo problemas. No, no es capaz de hacer dos clics seguidos de ratón de forma correcta. No es que tenga problemas, Oscar, que me tocan la moral. Oscar, vamos a ver. Tienes un problema con eso. No, joder. Y somos tus colegas, tío. ¿Visteis que me troleó el sistema? Te lo vamos a decir. ¿Por qué te molesta su sistema de te pregunta? ¿Seguro? ¿Eres tú? Sí. ¿Pero seguro que eres tú? Sí, ya está. A ver, a mí todo lo nuevo me molesta hasta que lo veo. Y si me gusta, pues me mola. Y si no, pues a la mierda también. Oscar es una persona un poco reticente al principio a los cambios. Un pene de vetusto, ¿no? ¿Cómo era? Pero bueno, polla vieja. Pero no a los cambios. Yo, en general, a partir de ahora ya le voy a tener asco a todo. A todo en la vida. Ya se está haciendo mayor, perdonadle. Seguimos. Yo iba a decir, a ver. Ya lo es. Yo tengo Discord. Lo que pasa es que para verme a mí on en Discord tiene que darse un acontecimiento que es muy extraño, que yo juego online con alguien. O sea, y eso sucede, pues no sé, con dos que me da la brasa para algún juego, tal, me dice, oye, ¿jugamos Diablo 3? No. Uf, tío, yo eso hace años que no lo hago. ¿O quieres jugar a esto online? Pues no sé. O sea, eres tan especial para... O sea, tienen que cruzarse los planetas, o tienen que alienarse los planetas, o que venga una base alienígena o algo para que yo conecte y vaya a jugar online. Es que le está comentando por Discord precisamente a David que le comentan, bueno, hay una edición coleccionista de Discord. Le dicen, necesitamos más iconos. Y sale el icono de Gaspar Troll, ¿no? Y bueno, te pone el icono también de la Bad Bono señal, ¿no? Que es la señal de comprar cosas. Pero estoy viendo una cosa. ¿Es una aplicación de Discord para el teléfono, Victor? Sí, sí, claro. Ahí. Mira, voy a poner así. Voy a poner en tiempo real una bono señal, ¿vale? Bad Bono. Ahora mismo la ponemos y la bono señal aparece. La está viendo todo el mundo ahora mismo. Y mira, voy a ponerte un monocazoide. ¿Ves? Mira, fíjate. Un monocazoide. Tienes el poder de influir dentro de ese. Y acá gira y riéndose así que me hizo mucha gracia. De ese software. Y Kat Hirai no pusiste Rage Racer o algo así, como que no, pero bueno, tenemos a Miyamoto al lado. A ver, yo voy a desinstalar el WhatsApp del teléfono para poner esta mierda, está claro. Seguimos. Sabes que no. No, porque si no, no me comunico con nadie, pero la idea está ahí. Kingdom dice, buenas Cocademon, genial poderos escuchar una semana más. Hoy lo haré mientras surco los mares en la beta final de Sea of Thieves. Está abierta para todo el mundo hasta el lunes. Estoy deseando escuchar qué os ha parecido Celeste, pero sobre todo el Nintendo Direct de ayer, que anunció qué anuncios llamó más la atención. A mí el Octopath Traveler me tiene maravillado desde que se anunció. Y hablando de otros anuncios, ¿pensáis que el Smash será juego nuevo o edición deluxe del de Wii U y 3DS? Abrazos lambianos a todos. Bueno, de eso lo hemos comentado. Sí, ya está todo. Sí, pensamos que será nuevo. Todo comentado. Si queréis leer uno más o... Vamos a dejarlo de momento porque tenemos mucho curro todavía. Señor David, un poquito de música. Os voy a poner música mala. Pues vamos con música mala y volvemos enseguida con Solz y no Solz. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y ya sabéis que podéis escucharnos a través de podcast, descargándolo en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Y bueno, si coincide o tenéis ganas de escucharnos en directo, podéis hacerlo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Anda todo junto. Ahí pues nos podéis encontrar y os aconsejamos que os suscribáis, porque así os manda una notificación al correo, lo que sea, cuando emitamos, y así pues no os lo perdéis, ¿no? Por otra parte, estamos en redes sociales, @complejolanda, la cuenta de Twitter, grupo El Complejo Landa, en Facebook, grupo El Complejo Landa, en PlayStation Network, también en Xbox y en Steam, donde somos mentores y podéis seguir nuestros contenidos, nuestro análisis directamente desde la tienda. Si nos seguís como mentores, pues cada vez que hayamos analizado un juego, si os lo encontréis en la tienda, os saldrá un enlace directo a nuestro programa para que podáis escuchar el análisis por si queréis escucharlo antes de comprar el juego. Por otra parte, tenemos canal de YouTube, El Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Y ahora ya se acabó de hablar de IRC hispano, porque llega la dictadura de Discord. Tenemos canal de Discord, el grupo de Discord se llama El Complejo Landa, y podréis encontrar un enlace para una invitación para este canal en nuestra cuenta de Twitter. En nuestra cuenta de Twitter estará fijado arriba de todo pues un enlace en el que os dejamos claro el enlace, ¿vale? Ahora vamos a hacer por primera vez en la historia de Complejo Landa lectura de nicks de Discord. Pues son 50, así que... 51. Bueno, son... Sí, bueno, aquí no me están saliendo todos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, me pongo a leer. Ya sabéis que podéis cambiaros en nick en Discord. Simplemente clic derecho en vuestro nick y os permite... Creo que es clic derecho, clic izquierdo, no sé. Y os permite cambiar de apodo. Y que lo podéis cambiar cuantas veces queráis. Solo se mantiene en el canal de Complejo Anda. Bueno, tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas, a Val, ex invitado y pico. Nos pone los números, además. Un gran... Esto es un homenaje, ¿eh? Un homenaje a IRC Hispano y todos los años entrañables que vivimos en esa plataforma. Tenemos a Andrés Iván, Aralgón, Artorias 007, Celeste de Vigo, Crash Bandicoot para todos. Tenemos a David GG, tenemos a Denis el Azul, Destruye, DJ Neda, Edu Mid10, Edepor está mutando en Sega. ¿Qué ha sido ese genio? El ogro amable, envidia por Gabe Newell, Evalun, Fricazo 64, Fumito Finiquito, Gaspi ya lleva 7 metroides. tenemos a... Esos son memes de programas pasados. No, y es un hipérbole, no he llevado. tenemos también a GGU Gabriel, IMAC. IRC es el Dark Souls de los chats. Es el modo difícil, eso sin ninguna duda. Tenemos a John Fox, a Japarejo, a Hasaro 96, Johnny C, Jodeboquillas, Cardenal BTK, Carpago, Larga Vida a Discord, Legos, Los Porsche me dominan el alma, Matt Go, Mark Kuner, Nagasete. Necesitamos más iconos de Gaspar. Tenemos a Orsio, Parker, Peter Pack, Senzi, Rafa Stark. Soy el, iba a decir, de Gaspar. The Walking Team, Tony, VKTO, Explosive 64, Zacro y Alex. Y bueno, también tenemos a la parada Artyom, ¿vale? Joder, ha sido un ratillo, ¿eh? Por una vez te has puesto a leer bastante rato. Sí, sí, sí, me habéis dado trabajo esta vez. Me alegro mucho. Y bueno, se ve que la dinámica de los nicks chulos sigue persistiendo aquí en Discord, lo cual nos alegra mucho en el Complejo Anda, que no se pierdan las maravillosas tradiciones que tenemos. David, llega el momento de Solz y no Solz. Bueno, hoy traigo tres noticias. Hoy la gente no ha aportado una puta mierda. ¿Qué infamias esto? ¡Hijos de puta! O sea, muy mal. Muy mal. Os perdono porque es verdad que las semanas anteriores han sido muy ricas las aportaciones. Pero esta semana ni una puta mierda. Quiero audios, quiero cosas, quiero que mandéis material, joder. Si no, esta sección se queda muy coja. Bueno, hoy he traído cosas jugosillas, ¿vale? Una os puede hacer especialmente felices a todos. A mí también. Caso de, a ti especialmente. Incluso a mí. Guay. A ti, porque ha sido algo que estamos comentando día sí día también en este puto programa y está cerca de convertirse en realidad. Ojito, mira que bien doy hype en Gatsby. Y lo demás, bueno, luego traigo otra noticia que es la noticia tonta de este mes, pero absolutamente estúpida. Y luego traigo un pequeño no salt con sabor mío personal, ¿vale? Algo muy personal, algo que me ha molestado un poquito, una pequeña reflexión, pero será el último que haga porque seguramente es lo que menos interés suscite. Bueno, empecemos con esa noticia brutérrima que seguramente a los que estamos aquí sentados les gustará especialmente, sobre todo a usuarios de PC. Y es que, amigos, 343 Industries ha insinuado que Master Chief Collection podría llegar a PC. Bien. Me hace gracia porque además en la ellos comentan su postura y me hace mucha gracia lo que dicen. Bueno, ¿se puede bajar el 4? Vale, 343 Industries sabe perfectamente, escucha en la cuña, sabe perfectamente que la gente está pidiendo este recopilatorio para PC. Vale, y ellos han dicho lo siguiente: en este momento no tenemos nada que anunciar, pero sabemos que es algo que mucha gente ha pedido y esperado durante muchos años. Y podemos decir que en el presente nuestra meta es mejorar Master Chief Collection para Xbox. Yo digo, ¿cuándo salió Master Chief Collection para Xbox? ¿En 2014? Pues aún no está mejorando. Hay que quede la... Aún lo están arreglando. Hay que quede el dato ahí. Madre Espera. Dios. Sí, sí, tranquilo. Y tenemos mucho trabajo que hacer. El estudio reitera que no hay anuncio que hacer, excepto que os hemos escuchado alto y claro. Alto y claro. Con lo cual, existe esperanza de ver este recopilatorio en PC. ¿Qué pasa? Que viendo su ritmo de trabajo, cuando lo saquen en PC, dentro de, yo qué sé, en 2019, en 2025 estará arreglado, ¿vale? Eso es. Oscar, ¿qué vas a decir? No, precisamente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que estábamos comentando, sobre todo, que yo lo que quería ver era el Halo 2 Remake, que tenía ganas de ver cómo era en una futura o posible versión de PC. Así que... Debo decirte que el remake de Halo 2 a mí me gustó mucho. Es muy bueno el remake que se hizo. Bueno, remake, remasterización. Versión mejorada. Vale. La verdad es que está francamente bien. ¿Mantuvieron el doblaje? No, el doblaje está en inglés. Te iba a decir, yo lo que quiero es jugar online al 3 en PC. Yo, y con eso sería feliz. Gracias por tu aportación. Hombre, el E3, sí, sí, jugar en cooperativo. Para mí tiene el mejor. Podría estar muy, muy guay. El 3, para mí el 3 tiene el mejor, mira, online. Aunque lo juegues con la pantalla parcialmente rota, sigue siendo divertido. Pero vamos, si esto se llega a cumplir, sería noticia cojonuda. Sí, sí, cojonuda. Cojonuda. Y espero que esto se quede en algo, una digamos, auténtica intención. No decir algo para que la gente esté tranquila. No, no, que realmente este sea una juego a mí me haría pasar por la caja de Microsoft Windows sin 10. Sin duda alguna. Pero claro, yo, perdón, Gaspiro, te dejo. El problema de esto es que al final, quien decide no es 343 Industries, quien decide es Microsoft. Está claro, ¿no? O sea, pero que Microsoft, por lo que se ve, está por la labor de que tanto Xbox como Windows compartan menos catálogo, hasta ahora con Halo. Menos con Halo, hasta ahora. Halo 5 Guardians, pero yo creo que está muy lejos de PC de momento. Pero el 1 y el 2 salieron en su momento, así que en su momento hace años, sí. Oscar. Y aparte esto sería una excusa para jugar el 2, porque la verdad, tengo la copia de Xbox. Sí. Pero no sé cómo lo jugué en su día, porque lo metí hace el año pasado, creo que lo quise jugar y no puedo con el doblaje, tío. O sea, Macho, es cuando empiezo a escuchar, cuando escucho ese doblaje, tío, me No puedo seguir jugando. Hombre, Gaspar, tienes, a ver, tienes la versión de PC ahí, que sí, yo me la acabé y yo es el bastante que, fue el que digna, jugué. Muy digna esa versión de PC, o sea. Pero bueno, tampoco, sí, tampoco es tan traumático. De todas decir, maneras, hoy en día se me hace, que, pero, se me atraganta mucho. Cambiando, que no estés acostumbrado, la... tampoco quiere decir que el doblaje está bien. Cambiando la consola. ¿El doblaje de Halo 2 en sí, Xbox te parece que está bien? Sí, me parece un buen doblaje. Lo que pasa es que otra cosa es que tú estés acostumbrado o no, o te guste escucharlo en español neutro o no. Eso es otra cosa. Pero lo el doblaje. Lo jugué en su día porque el juego lo merece. Pero el doblaje, objetivamente, es que va, un doblaje decente. Está bien, es un pero buen cambiando la configuración, el idioma, en la configuración de la consola no te salía en inglés la versión de Xbox. ¿O solo tenía no lo sé, el, yo lo jugué en el doblaje. Español. A mí no me parece un doblaje malo, me parece un doblaje adecuado. Claro, solo que no es de nuestro territorio. Pero no he visto ningún problema, Gaspar. Bueno, en cualquier caso, ellos se han manifestado. Y hay esperanza, creo que es importante y podría ser una grandísima noticia. Bueno, vamos ahora con la noticia estúpida de esta semana, de este mes, yo diría de este año incluso. Muy estúpida. Bueno, sabéis que se ha confirmado oficialmente la existencia de Call of Duty Black Ops 4. ¿Vale? Call of Duty ya es oficial y tal. Supongo que a nosotros nos suda el pito, menos a Oscar, que la saga Black Ops le gusta bastante. Y fijaros lo que son las cosas. Digamos que, bueno, ya sabéis que la saga de Black Ops siempre utiliza números romanos para representar cada entrega de la saga, al menos a partir del segundo. Y con esta cuarta entrega han utilizado el sistema de cuatro palitos en vez del palito y la V, que sería el cuatro romanos oficial. Bueno, pues tú cuatro palitos. Espera, sí. Entonces, claro, la gente, como la gente en este universo, iba a decir en España, no, en el planeta Tierra, es deporte nacional quejarse por algo, ¿vale? Tú ves algo automáticamente, te gusta así, pero estás buscando algún resquicio para quejarte. Y la gente y quejarte con dolor. Y se va de lista. Además, entonces Activision dijo, Activision, es que ese 4 está mal escrito. ¡Qué mal! O sea, esto es una presentación, esto es impresentable, no se puede mancillar el espíritu romano, ¿no? Se lo dice un americano, ¿no? Que ya ves tú que le importa el imperio romano. Bueno, el tema es que Eurogamer dijo, esto no puede ser, hay que preguntarle a un experto en números romanos a ver que nos responda. Pero al menos se hicieron y no se inventaron, con muchas páginas web. Entonces Eurogamer, con ese espíritu periodista, investigador, se puso en contacto con el Museo Británico y dijo, oye... Dice el periodista, sentí que tenía una excusa brillante para llamar un número de teléfono especial del Museo Británico, donde, si pronuncias las palabras sagradas, puedo hablar con el conservador de guardia, un académico brillante, cuidar el teléfono y encontrar una respuesta para tus preguntas estúpidas. Y entonces le pregunto, ¿qué es lo correcto? ¿Cuatro con cuatro palitos o el cuatro con palito y V? Y el conservador, este experto en la materia, dijo... Ambos son legítimos. Correcto. Exactamente. Ya está. Pero lo peor es que... Vamos a ver, eso se da en el cole. Vale. Yo me acuerdo, yo odié en matemáticas ese tema. Que valía las dos formas. Y entonces, claro, yo imagino... el tío ultra legendario, ¿no? Este tío, el que preguntó un historiador de la hostia con un doctor, con 10.000 másters y tal. Y dice, ¿esto o esto? Ambos son aceptados. Y le cuelga directamente. Sí, sí. Y además, bueno, añadió, dijo... Al parecer, los romanos emplearon ambas formas, incluso en un mismo documento. O sea, alguien escribió, puso cuatro con palitos y palito y V. Que arderán en infierno. Qué haters, a ver, haters, callaos la puta boca. Espera, os voy a dar el dato gafapaster en el infierno que no habéis dicho. Realmente, los romanos adaptaron los números, toda la numeración de los etruscos. Y los cuatro palitos era el que usaban los etruscos. De hecho, hay relojes importantes, incluso aquí en España, que usan cuatro palitos. Relojes, te estoy hablando de plazas de Casio. De muchas plazas en España que usan cuatro palitos. Y hay relojes de pulsera que también usan cuatro palitos. Bueno, es menos común de ver. Nos estamos pasando un poco de. Pero es de verdad. Qué común, de todos modos, es en internet la cuestión de quejarse de algo de lo que no tienes ni puta idea. Pues ya ves, Víctor. Alguien dijo, hostia, habla con sus cuatro. Pero sus cuatro palitos, no. Hay que quejarse ya cuanto antes. No importa todo lo demás, solo los cuatro palitos. Pues toma, haters, a tomar por culo. Pregunta importante: ¿va a traer el remaster del Modern Warfare 2? ¿Eh? ¿Van a traer remaster de Modern Warfare 2 también con esto? A ver, o no han dicho nada. Supongo que no. Tenés que esperar a que cuando salga el juego de Infinity War. Sí, Infinity War, sí. Si queréis hablamos un poco del juego y no solo de los palitos. ¿Y para qué? Es un juego que eso es lo... A ver, la compañía es una excusa para online. Va a salir el 12 de octubre, si no me equivoco. Va a ser de disparar. A ver, está el morbo de saber si la rumoreada versión de Switch, que la hace supuestamente otro estudio, en principio no o que en principio o que no hay esa supuesta versión. Yo ya he leído ambas cosas, así que no sé con qué quedarme. Bueno, ibas a decir algo más, Oscar. No, no, tampoco se sabe mucho era, más. Era eso, simplemente. Bueno. Y ahora llega mi reflexión personal, ya será la última aportación de esta sección. Y como sabéis, estos días, creo que de hecho fue ayer o hace un par de días, se lanzó el firmware, 5.50 para PS4. ¿Vale? Que trae varias novedades importantes. Es una de estas actualizaciones que la gente pues espera con ciertas ganas. Y entre ellas incluye el llamado modo Super Sampling. ¿Vale? Que es básicamente permitir que en el caso de PS4 Pro, cuando hay juegos que sean compatibles con resoluciones 4K, engañe en cierto modo a la consola, hacerle creer, en términos profanos, que está reproduciéndose en una tele en formato 4K y hace una especie de rescaladora inversa para permitir, digamos, esa resolución en una tele pues de 1080. ¿Vale? Es una especie de rescaladora inversa, cosa que ya comentamos aquí en el programa con One X, y te demostramos, hicimos una prueba práctica de cómo era eso. Mostramos Wolfenstein y Gears of War con resultados impresionantes. One X lo tuvo desde el segundo uno, ya es digamos una facultad inherente a la consola, mientras que PS4 pues la ha incorporado ahora. Y por cierto, es algo que además hay que activar en el propio firmware, en las propias opciones de los ajustes de la consola, no viene activado por defecto. Bueno, yo bien, me parece una buena noticia. Es decir, la gente que no tenga una tele 4K pues poder aprovecharse de esa potencia extra de Pro para a la hora de producir ciertos juegos. Pero claro, yo al ver esto dije, vamos a ver, PS4 Pro salió en noviembre de 2016, si no recuerdo mal, ¿no? Noviembre de 2016, creo recordar, ¿vale? O sea, la consola lleva aproximadamente, pues vamos a decir, año y medio a la venta. Yo me planteo lo siguiente como comprador de Pro. Una función como esta, que es importante, ¿no? Porque solamente lo que diferencia quizás esta consola del modelo básico, no debe llegar antes, quizás. Quiero decir con esto, no digo el segundo uno o el primer mes, pero por lo menos durante los 6 primeros meses de salida a la venta de la consola. Porque es una función, insisto, importante, que puedes marcar un poquillo el aspecto gráfico de Pro respecto a otras plataformas, y también gente que no tenga tela 4K puede aprovecharse esa potencia. Se les olvidó, hombre. Me parece una planificación nefasta de lo que puede hacer. Porque yo creo que no hubiera necesidad hasta que la competencia dio un paso adelante, lo metió, y la gente que lo probó dijo, oye, pues esto mola. Y Sony se debió de ver en el apuro de, coño, pues tengo que meterlo también, hombre, en mi consola Pro, entre comillas, para decir, oye, que yo también puedo hacerlo y lo hago, por eso es la competencia, no sé, es buena, porque a veces obliga a las compañías a dar un paso que igual no puede ser. Pero por ejemplo, Gaspar, te comento otra cosa. Hace unos 3 meses también se lanzó, bueno, quizás más, no recuerdo la fecha exacta, se lanzó otro firmware que incluía el modo optimizado en PS4 Pro. ¿Qué quiere decir esto? Que juegos que no sean compatibles de serie con PS4 Pro, juegos, pues a lo mejor juegos third party de, yo que sé, los 3 primeros años o 4, pueden aprovecharse de esa potencia extra. Y eso implica que a lo mejor su rendimiento podría ser mejor, ¿vale? No es necesariamente así, pero a lo mejor juegos que, imagínate, no tengan capada la tasa de frames. Pero eso no estaba desde el principio. No estaba desde el principio, no. Una especie de modo turbo. No, eso era en One S, ¿vale? Y en el caso de PS4 Pro, había juegos que a lo mejor sí podían tener cierta mejora, pero digamos que este era un modo específico para intentar forzar ese tipo de juegos. Pero igualmente llegó bastante tarde. Entonces, me parece una planificación nefasta. Y en ese aspecto, ahí lo que tú decías, Gaspi, me parece que One X es una consola mucho mejor diseñada que PS4 Pro. Mucho mejor. O sea, una consola perfectamente pensada para que el que la compre o que la adquiera realmente tenga desde el puto primer día una diferencia de potencia considerable. Es más, yo te iría más lejos. Si no hubiesen salido una Xbox One X, sí, con esas opciones, igual aún no las teníamos en una PS4 Pro. Yo comentaros que lo he probado, y de hecho cuando este modo Super Sampling, tú utilizas un juego que sea compatible con el mismo, por ejemplo, yo lo he utilizado con Senua Sacrifice y con Shadow of the Colossus, el juego te dice automáticamente que el modo Super Sampling, el juego no, la consola te dice, está activado. Ya te avisa de que se ha activado y que ya estás viendo una resolución, digamos, 4K rescalada al formato de tu televisión, ¿no? Y efectivamente sí que hay bastante diferencia. Mira, hablando de este tema, ayer empecé un juego bastante viejuno de PS4, que es el Infamous Second Son, y me sorprendió ver que en un juego de que ya tiene su tiempo, si no recuerdo mal, casi 2000... o casi 4 años ya, sí. hace 4 años, sí. Que por cierto, se sigue viendo muy bien que en una PS4 normal le puedas capar la tasa de frames a 30, sí. O que tenga la posibilidad de en teles que lo soporten y en PS4 Pro meterle el HDR. Sí. No sé, me sorprendió verlo en un juego tan viejuno. Pero es que los juegos de Sony normalmente se han actualizado para que aprovechen funcionalidades de lo que de no actualizaron. Pro, bueno, o PS4, porque este PS4 también es compatible con HDR. Lo que no actualizaron fue la basura del sensor de movimientos para las pintadas, me parece, no sé. Iba a decir, salir un poco del tema. Estoy viendo. Le estoy robando el chat a Oscar por ahí. Y la gente pregunta: sí, ya tengo una Play 4. Te pregunta a ti. Porque había perdido la de Last Guardian. ¡Ah! La porra. Eso es verdad. Y tengo una Play 4 actualmente con 12 juegos, sí. Joder, no está mal. Lástima que no lo uses. Pero si me acabo de pasar uno hace nada. Hace 8 meses. ¿Y cuántos meteoris mataste? Dime. Creo que voy 7.5. 7.5, sí. Es que solo mitad de la vida uno. 7.25, 7.5. Bueno, acabé. Acabaste. Quiero material, cabrones. Me sorprende, vale, que no hayas traído un sol de especial. Espera, Oscar, tú eres libre para poder aportar lo que quieras. Adelante. No, pero esto, a ver, a mí me gusta la saga esta de God of War, pero tú eres más efusivo con estos temas. Adelante. Y ha salido una PS4 Pro, va a salir más bien. Específica, con pintaditas de God of War, y me sorprende que no dijeras: ¡oh, la quiero! Me da un poco igual. Vamos a ir con lo siguiente, pero aprovecho para saludar a Tasumaki Senpu Kyaku, que antes me lo salté entre la emoción del momento, así que le pido disculpas. Y vamos con el análisis, señor Jorge. Nos vamos a análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con un título independiente que a muchos llamó la atención hace muy poquito, Jorge. Efectivamente, es la nueva propuesta de Mad Maze Games, que son los creadores de títulos como Towerfall o Towerfall Ascension, y se llama Celeste. Celeste, un juego que salió hace poquito, yo creo que el mes pasado, ¿no? Más o menos. Y que bueno, la verdad es que dentro de lo que son los fans de los videojuegos independientes y tal, pues causó cierto revuelo porque fue un título que era bastante esperado y que además causó muy buena acogida, ¿no? Celeste es la secuela, o más bien podríamos decir que es el sucesor de un juego con el mismo nombre, es decir, llamado Celeste también, que había lanzado este mismo estudio para la plataforma Pico 8. Para los que no conozcáis Pico 8, pues es una plataforma, un motor gráfico de videojuegos que nos permite hacer videojuegos que ocupan muy poco. Pues un videojuego que ocupa lo que ocupa una imagen, un PNG, ¿no? A lo mejor un juego que ocupa 4 megas, ¿no? Por ejemplo, o menos incluso. El caso es que todos los juegos que se lanzan bajo el motor gráfico Pico 8 tienen que ser obligatoriamente gratuitos. Entonces, bueno, dentro de lo que es la escena del mundo de videojuegos Pico 8, que es bastante amplia, aunque menos conocida por los jugadores más, vamos a decir, hardcore, ¿no? Pues dentro de esa escena, ese juego, Celeste se hizo muy, muy famoso. Y tal fue su nivel de fama que este estudio decidió hacer un juego más grande partiendo de la misma idea. Y entonces nació la versión de la que vamos a hablar hoy, que de hecho yo empecé a informarme sobre ella cuando, por casualidad, me informé sobre Pico 8 porque me interesaba desarrollar algún juego en Pico 8 para divertirme. Y encontré el Celeste, y muy poco después, es lo típico que te pasa en la vida a veces, que tienes un tema, se abre un tema nuevo en tu vida, te fijas en algo, y de repente lo ves hasta en la sopa. Y empecé a ver pues los trailers para la versión de Nintendo Switch. Yo de aquella no la tenía todavía. Y bueno, desde ese momento pues me interesé, hace ya bastantes meses, sobre el desarrollo de este juego, hasta que por fin salió y lo cogí pues en Switch. Yo voy a hablar de la versión de Switch, pero realmente todas las versiones son iguales. No, no hay mucha diferencia entre ellas realmente. Más allá del mando con el que la manejas, ¿no? Bueno, este estudio es un estudio muy pequeñito. Lo dirige un tipo que se llama Matt Thorson. ¿Quién? Matt Thorson. Y bueno, que es un desarrollador bastante experto, hace un poco de todo, sobre todo diseño, y hizo también la historia del juego, etc. Y bueno, hablando de la historia, pues nos pone en la piel de Madeleine, que es una chica de Vancouver que está pasando por una racha de depresión. Está deprimida con su vida y decide darse un retiro para escalar la montaña celeste, que es una montaña bastante famosa. Es gay. Que es una montaña gay, por como nos comentaba antes por el foro. Y que está situada en una región ficticia del oeste de Canadá, ¿no? Al parecer, en el pasado, pues a Celeste, su abuelo, le dijo que esa montaña pues tiene algo. Tiene un aura de misterio. Tiene algo especial que no logra explicar, que saca algo de ti mismo esa montaña, ¿no? Y entonces ella, pues viendo que puede ser una oportunidad para conocerse un poco mejor, para superar un reto y así pues animarse y mejorar su vida, pues decide ir a la montaña. Lo cierto es que la montaña pues no es tarea fácil de escalarla. Y además de los múltiples problemas que ocurren, pues tendrá que superar Madeleine sus miedos, ¿no? Es un poco. Juega un poco con esta idea, ¿no? El videojuego. De hecho, pues hay un aura de misticismo alrededor de la montaña y también de sucesos paranormales, ¿no? Podríamos decir. Es una historia bastante fluida. Realmente, para poder explicaros de qué va la historia, sin meternos en un spoiler gordo, tengo que comentaros algo con respecto al primer nivel. Es una cosa que sucede nada más superar el primer nivel, pero es importante comentarlo pues para que entendamos un poco cómo funciona el desarrollo de la historia, ¿no? Que es que, bueno, superamos el primer nivel, que es escalar pues una zona, un nivel bastante complicado. Bueno, es un juego bastante complicado en sí mismo, ¿no? Y el caso es que llega un punto en que Madeleine llega a un lugar donde encuentra un espejo. Y al mirarse a ese espejo, se ve a sí misma. Y la versión de sí misma del espejo sale, rompe el espejo y sale al mundo real, ¿no? Esa versión de sí misma es la versión negativa. Es la que representa todos los problemas de ansiedad, todos los problemas que tiene Madeleine en su vida. Su pesimismo, es como esa voz que le dice que no lo va a conseguir cuando está intentando hacer algo. Y entonces, digamos que el juego es una lucha contra ese personaje. Tenemos que escapar de él en un principio porque nos mata, si nos pilla, ¿no? Es un personaje temible. Y entonces el juego lo que pretende hacer es un paralelismo entre la idea de escalar la montaña y la idea de tener un doble malo negativo con todo el tema de la ansiedad y depresión que sufre este personaje, Madeleine. La verdad es que a nivel de historia, lo que es la historia en sí es muy evidente, ¿no? Este paralelismo y se hace muy obvio. Incluso, pues yo había veces que pensaba, joder, esto me lo ponen a huevo, ¿no? No está muy bien explicadito, ¿no? No me deja demasiado pie a la imaginación. Pero por otro lado, le coges mucho cariño a los personajes, están muy bien construidos, los diálogos son muy interesantes y tal, las conversaciones que tienen entre ellos, los que vas conociendo a lo largo de la montaña y tal. Y te acaba gustando la historia, por lo menos ese fue mi caso. Supongo que para gustos colores, pero yo os comento que en principio era un poco escéptico y sí que a medida que se desarrollaba la historia pues me iba gustando más. En cualquier caso, realmente lo más interesante del juego no es la historia. La historia está muy bien, los personajes, como digo, son divertidos y tal. Y además es una historia muy entrañable y muy bonita. Pero lo más destacable de este juego es el gameplay. Para hacer un breve resumen de lo que es, pues el juego consiste en ir por diferentes niveles. Cada nivel es un punto más alto de la montaña, ¿no? Vamos subiendo esa montaña. Hay zonas, pues hay una zona que es una ciudad abandonada, que está en la base de la montaña. Hay otra zona que es un hotel encantado, ¿no? Que recuerda un poco a la estética de Luigi's Mansion, por ejemplo, ¿no? Pero llevada un poco a un tema un poquito más oscuro, ¿no? Luego hay otra que es pues una zona donde hay cristales, ¿no? Unas viejas ruinas. Hay un poco de todo, ¿no? A medida que vamos subiendo la montaña. Y Y bueno, pues tenemos que avanzar por estos niveles que consisten en fases, digamos, son como pantallas. Como podríamos decir, juegos como Apes Odyssey o juegos de ese tipo, ¿no? Pantallas, algunas más grandes, otras más pequeñas, que tienen una especie de puzzle, por así decirlo. Puzzle en el sentido de que solo hay una manera o dos de superar esa pantalla, saltando, agarrándote del sitio, haciendo no sé qué. Y es todo prueba y error. Es decir, la primera vez que juegas te mueres muchas veces porque es eso, no sabes cómo superar ese nivel, sobre todo los niveles ya un poco más avanzados que son muy jodidos y tal. Y es el típico juego de que mueres y vuelves a salir otra vez, nada más morir, ¿no? No hay mucho tiempo entre la muerte y la resurrección, un poco para que incitarte a que sigas jugando y que sigas jugando. Y es por ello que este juego tiene una mecánica bastante adictiva. La manera de jugar, pues manejamos al personaje de Madeleine, que puede saltar, puede agarrarse, escalar paredes, y también puede hacer un dash en el aire, es decir, un movimiento de barrido en el aire, para hacer como un doble salto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos movimientos tienen limitaciones. Por ejemplo, el escalar paredes, la limitación que tiene es que si estamos mucho tiempo agarrado de la pared, pues se cansa y empieza a resbalarse hasta que se cae. A menos que toquemos el suelo, y cuando tocamos el suelo recargamos nuestras energías, ¿no? Y lo mismo pasa con el dash en el aire. Podemos usarlo una vez hasta tocar el suelo. Entonces hay que saber muy bien cuándo utilizar el dash para poder llegar al salto que necesitas, para poder agarrarte y luego saltar de un sitio a otro. Y luego hay una serie de objetos, una especie de diamantes verdes, que si los cogemos en el aire nos recargan el dash, ¿no? Están puestos en determinados lugares donde nos hace falta hacer un doble dash y entonces nos ponen ese diamante. Son mecánicas muy muy sencillas, tan sencillas que las pillas en los primeros 5 minutos de juego, ya entiendes de qué va a ir todo el juego, ¿no? Pero la gracia que tiene el título, para no hacerse repetitivo, es que estas mecánicas en cada nivel cambian. Es decir, cada nivel tiene alguna mecánica especial. Por ejemplo, el primer nivel, que es el de la ciudad, tiene una especie de plataformas donde si nos agarramos y nos soltamos en el momento adecuado, nos disparan con mucha inercia hacia adelante o hacia arriba o hacia donde sea, y nosotros tenemos que aprovechar eso para jugar. Luego, por ejemplo, hay otro nivel que es de viento, y entonces tenemos a veces viento a favor y viento en contra, y eso nos entorpece a la hora de saltar. O luego hay otro nivel donde hay unas esferas que si nos metemos dentro nos propulsan hacia alguna dirección, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, cada nivel cambia la jugabilidad y hace que el juego no sea repetitivo, ¿no? Por otro lado, el tema de las muertes en este juego, como comentaba, es un juego orientado sobre todo a morir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es el desarrollo del juego en sí, que es difícil, es bastante difícil, es difícil pero asequible. Pero el juego tiene una serie de coleccionables que hacen que la dificultad aumente, ¿no? Que son las fresas. Las fresas realmente no valen para nada en el juego. Simplemente para poder decir, he conseguido todas las fresas de este nivel. Y luego, bueno, digamos que al final del juego te hacen un recuento de las fresas y es interesante, ¿no? Pero realmente es simplemente un trofeo. ¿Qué pasa? Que de algún modo es muy apetecible de coger, ¿no? Las primeras fresas son fáciles de coger, pero llega un punto en que has avanzado mucho en el juego y son fresas muy difíciles. De hecho, es lo que hace difícil el juego. Yo recuerdo un nivel en el que estaba en una sola habitación para coger una fresa y palmé 800 veces. Porque además el juego te permite ver después del nivel las veces que has palmado. O si luego quieres rejugar el nivel, las veces que palmes nuevas te las cuentan, ¿no? Para que lleves un contador de lo que llevas palmado en todo el juego. Porque palmas mucho y al final del juego además te hacen un recuento total, has palmado tantas veces, ¿no? Palmé 800 veces en una sala. Estuve casi una hora de mi vida intentando coger una puta fresa. O sea, de hecho, a veces, con este tipo de cosas, el juego te puede crear una frustración muy, muy importante. Frustración de decir, no juego más a esta mierda, ¿no? Pero luego lo retomas porque es un reto y te gusta, ¿no? Entonces, Jorge, ¿tiene alguna similitud con, por ejemplo, Super Meat Boy? ¿No es tan frustrante? Super Meat Boy es frustrante. Esto es frustrante, este juego. Ciertos niveles son muy difíciles, pero sobre todo es si quieres sacar los coleccionables. Eso es lo realmente frustrante, pero si juegas, es que inevitablemente vas a tener ganas de hacerlo. Porque vas cogiendo una y otra, y de alguna manera te invita a seguir. Por ejemplo, además una cosa que hacen, que es muy cabrona, es tú alcanzas la fresa, la coges, pero la fresa no es tuya hasta que aterrizas en nivel seguro, claro, en una zona segura. Sí, entonces es, tú la coges y dices, bueno, la he cogido, pero luego palmas por unos pinchos o por cualquier mierda que te mata. Y te la quitan y tienes que volver a empezar. Lo bueno es que, como cada sala en sí misma tiene un checkpoint, tú palmas y apareces en el checkpoint de la sala, vuelves a empezar ese pequeño mini puzzle. Yo les llamo puzzles por eso, porque es prueba y error, hay una manera de conseguirlo y tú tienes que encontrar esa manera. Pensar un poquito cómo hacerlo y tal. Bueno, primero, Gaspar Sinpalito en el chat comenta si te penalizan de alguna manera al morir. Y la segunda pregunta ya la acabas de contestar, que era si mueres, ¿dónde respawneas? No te penalizan al morir. Y menos mal, porque este juego... Es que este juego está pensado para que palmes muchísimo. Para y que lo que iba a comentar yo, lo que iba a comentar yo es, por lo que dices, de la dificultad, me recuerda bastante a... Y aquí ya lo hemos hablado varias veces, a los Donkey Kong, desde de Wii y de Wii U, y de 3DS también, que completar el juego no es que sea un reto ahí ultra difícil, pero conseguirlo todo, pues sí. Y lo de las fresas me recuerda mucho a lo de juntar las palabras en los Donkey. Quizás sí, pero más todavía, porque a lo mejor un nivel puede tener entre 20 y 30 fresas, ¿no? Y son niveles que no son demasiado largos, tampoco. A lo mejor un nivel te lleva 15 minutos a acabarte, ¿no? ¿No? Porque son diferentes salas, es difícil, mueres, etcétera. Pero es eso. Incluso a veces están muy ocultas y no las encuentras. Yo, muchos niveles, yo todas las que veía las pillaba y luego me ponía que me faltaban unas cuantas. Y yo, la verdad es que pensaba, ¿y dónde coño están? Porque hay muchas paredes secretas, hay muchas cosillas así, ¿no? Pero tiene mucha gracia. Lo de pillar las fresas le coges bastante gusto, ¿no? Te lo leo yo. Sí. Pregunta Edu, si consigues todas las fresas, ¿se desbloquea un modo difícil de cada pantalla o simplemente lo desbloqueas acabando el juego? Bueno, eso realmente, eso viene después, ¿no? Es otro coleccionable. Yo creo que se refiere a esto. A lo mejor es algo que yo no sé, ¿no? Porque este juego tiene ciertas cosas que yo no he podido probar porque hay ciertos desbloqueables que no he conseguido desbloquear todavía, aunque me pase el juego, ¿no? Es un juego muy rejugable. Pero en todas las fases hay un coleccionable que es una cinta de cassette, que normalmente es difícil de coger. Llegas a una zona... Primero que la zona está oculta, tienes que encontrarla. Y luego cuando la encuentras, esa zona es difícil. Y son muchos intentos hasta conseguirlo. Cuando consigues la cinta de cassette, aquí sí que es nada más tocarla, como son fases bastante difíciles, la tocas y ya te la da y además te manda al inicio para que no tengas problema en volver otra vez, porque tardarías en volver, ¿no? La cara B son niveles, nuevos niveles, pero más difíciles. De cada nivel, por ejemplo, de la ciudad, te ponen un nivel nuevo, que la construcción del nivel es completamente diferente, pero más difícil. Y entonces, pues es un reto para cuando te acabas el juego. Incluso no tienes por qué acabarte el juego. Es decir, consigo la cinta, me termino el nivel, pues ahora voy a jugar el nivel difícil. Yo recomiendo hacerlo cuando te termines el juego, porque son niveles muy difíciles y el bagaje que te da el juego te va a ayudar a hacerlos mejor, ¿no? Las fresas, yo es que realmente no sé si influyen. Yo sé que tiene que ver, te hacen un recuento final y creo que influye en una frase que haga el personaje en la cinemática final, ¿no? Por dar una pista, pero no voy a decir mucho más. Pero realmente creo que no afecta en el desarrollo del juego. Pero a mí me recuerda, por ejemplo, antes dijiste tú Donkey Kong, bueno, los dos últimos de Retro Studios, Oscar, también a Rayman Legends y Rayman Origins, ¿no? Conseguirlo todo era jodido. Exactamente, sí. Exactamente. A ver, en esto, es que en este juego no es jodido, es desesperante. Desesperante. O sea... Pero, es muy, muy, muy duro, ¿eh? Lo que dices, Jorge, o sea, es una tendencia de las plataformas actuales, es que realmente morir es algo que vas a morir. Es un proceso más de aprendizaje. Entonces, la clave está en que al morir no te penalice en el sentido de que puedas volver a intentarlo una y otra vez sin ningún tipo de, claro, de traba. Lo único que te penaliza es que tú ves el número de muertes cuando ves el chequeo final del nivel. Sobre todo, si quieres volver a jugar, te vienen tus estadísticas y dices, joder, pues he palmado un montón. Bueno, pero es que los propios personajes del juego, en lo que es el lore del juego, te dicen que no está mal morir porque es aprendizaje. Yo, ¿no? Claro, es que es así. O sea, es un poco la vertiente de Demon's Souls, Dark Souls aplicados a las plataformas. Es que Es que esos juegos han creado mucha influencia en los videojuegos independientes de ahora. O sea, el tema de morir era algo importante hace años, ¿vale? O decir, que el jugador tuviese la certeza de que si morías X veces, perdías y tienes que volver a empezar desde el principio. Ahora eso ya da igual. Eso no, no es importante. Es un poco como el videojuego que palmas y apareces instantáneamente, porque el juego está hecho para que palmes muchas veces. Y Super Meat Boy también es algo porque parecido. Son juegos de prueba y error. Sí, claro. Hay una manera de superar el nivel, o a veces hay varias, pero... O tienes que memorizarlo. Y tienes que memorizarlo y además entrenar los reflejos de tus manos. Sí, sí, sí. Y este juego se basa mucho en eso. De hecho, luego el juego, en cada nivel, tiene un boss final. Y normalmente los bosses finales son de escapar, ¿no? Te vienen a atacar y vas corriendo, huyendo y tal. O... siempre son persecuciones, o persigues tú al boss, o cosas así. Y entonces, también es eso, prueba y error, y son difíciles, ¿eh? O sea, en general es un juego difícil. Preguntan, ¿no?, también qué tal el control del personaje en los saltos y el tema de la precisión. Bien. Para poder controlarlo. Eso es un punto, yo lo jugué en Switch, y sí que en Switch lo cierto es que tuve ciertas dificultades al principio. Puedes manejar el personaje o con la seta o con la cruceta improvisada del Joy-Con, ¿no? Pero el problema que tiene es que la cruceta de Switch, debido a que tiene poco recorrido, a veces el es stick muy... dices. El stick, sí. Ah. Exacto, la Z. A veces es muy tramposo. Y tú haces una diagonal y no la pilla bien. A mí yo tenía muchos problemas. Palmé muchas veces porque la diagonal no me la estaba haciendo bien. Y claro, en la cruceta que tiene, tocar dos botones a la vez para hacer una diagonal es una putada. Y en este juego tienes que hacer muchas diagonales hacia arriba para hacer el dash en diagonal y que te salgan los saltos y tal. Y a veces era desesperante. Por cierto, hoy leí en iVoox una persona que comentó, precisamente con respecto a Celeste, que jugando con el mando pro y con la cruceta, dijo literalmente que la cruceta era una puta peste. Para que es la única cruceta de Nintendo que no funciona bien. ¿La del mando pro, dices? Sí, sí, y con este juego además, ¿no? Es un detalle que comento. Hay que decir una cosa. El juego, cuando... se basa en el entrenamiento. Los saltos de Celeste son muy difíciles y tienes que darle en el momento justo, hacer una diagonal perfecta. Normalmente los videojuegos no exigen tanto como exige este juego. Puede ser eso, entonces, claro. Yo por eso tuve problemas, porque este problema de la Z no lo tuve con otros juegos de Switch. Claro. Y he jugado a más y tal y no tuve este problema. Entonces, Jorge, puede que haya influido eso, ¿no? Tiene el que ver timing, con el juego, el timing particular de Celeste. Exacto, y es un juego muy exigente en ese sentido y... el juego espera de ti que te adaptes. Entonces, si tardas mucho en pillarlo, ¿eh? Y a veces, aunque lo hayas pillado, pues te pasa como me pasaba a mí, que fallas. Yo no sé si a lo mejor con un mando con más recorrido de Z me iría mejor. Probablemente sí, con un mando de Xbox seguramente me iría mejor. Me sorprende eso de la cruceta del mando Pro. Y la verdad es que si te pones a pensarlo, hoy en día no hay mando que tenga una cruceta que... Quizá el de Xbox está bastante bien. Sí, sí que está bastante el de bien. One, decís. Sí, el de One. Desde luego es infinitamente mejor la 360 que no la cruceta. Sí. Era un botón sí, gigante. Aquello con era como el de Mega Drive. Y los de PS4 no, bueno, están mal. No están mal, ¿no? Son decentes. Sí, son decentes, pero joder, macho. Es que cuesta horrores hacer una cruceta. Está pasando de moda la cruceta. Sí, está en desuso. Bueno, pero yo personalmente, aunque solo la use para los menús. A mí la de Mando Pro me gusta mucho. Creo sí, que también Mando Pro considero que es bueno. Lo que pasa es que yo creo que lo dice que Jorge. Debe estar ahí. En particularmente en Celeste, a lo mejor es que no responde como tiene que responder porque el juego tiene un timing muy particular. Lo que sí que os puedo decir de Switch es que la parte positiva de esta consola es el modo de hibernación de la consola. Y yo lo documento porque yo soy una persona que tiene poco tiempo para jugar. Y yo me ponía en un nivel de Celeste... alcanzaba un checkpoint, por ejemplo, o varios, jugaba 10 minutos o 15 y luego le daba el botón de standby, seguía haciendo mis cosas y en el siguiente momento libre le daba otra vez al botón y ya estaba jugando en el checkpoint donde había quedado, ¿no? Esto hace que este videojuego, que es un juego que además está sobre todo pensado para sesiones cortas, ¿no? Aunque tú puedes pasártelo del tirón y disfrutarlo, yo lo disfruté mucho en sesiones cortas, hace que sea muy apetecible de jugar. Que no te dé pereza meterte a él sabiendo que vas a palmar muchísimo, no te da pereza, ¿no? Comenta Edu en el chat, en tema este de las crucetas, que por lo visto Nintendo, a raíz de la época del mando pro de Xenoblade, que se arreglaron estas crucetas del mando pro. Así que será el mando que habrá que comprar. Los de ahora. Que sí. En cualquier caso. Probablemente este juego os cueste haceros con él, juguéis con el mando que juguéis, ¿no? Pues lo que decíamos, un juego bastante exigente en ese sentido. Y os comentaba que el personaje es muy agradable de manejar, sobre todo porque cuando sientes que empiezas a manejar bien al personaje, que ya entiendes su inercia, que ya entiendes cómo salta, lo lejos que llegan los saltos, es muy gratificante. De hecho, es el típico juego que cuando te lo has terminado, eres capaz perfectamente de volver a jugar un nivel porque lo has pasado muy bien, lo has disfrutado, te gusta y tal, y quieres volver a sentir lo que se siente manejando el personaje, ¿no? O hacerlo en menos tiempo. Por ejemplo, una cosa muy interesante que tiene el juego, que ahora lo tienen muchos juegos indie, es que puedes activar un timer, un reloj, para hacer speedruns, ¿no? Entonces tú lo activas, empieza a contar cuando empiezas el nivel, y cuando terminas el nivel te viene el tiempo exacto que has tardado, ¿no? Es un poco para propiciar que la gente pues haga speedruns de este videojuego, ¿no? Bueno, luego, volviendo al tema de los coleccionables, hablábamos de las fresas, hablábamos de los cassettes, y luego hay un coleccionable más, que son los corazones o gemas. Aquí no me quedó muy claro cuando me pasé el juego, porque había niveles donde había corazones, unos corazones azules de piedra, y luego otros que eran unas gemas amarillas. No sé si tienen que ver con lo mismo o no, pero el caso es que cuando terminas el juego hay un nuevo nivel epílogo, ¿no? Con el final de la historia un año después. Y el caso es que para poder entrar necesitas 4 corazones. Yo en el juego conseguí 2 piedras amarillas y un corazón nada más. No encontré los otros porque son difíciles de acceder y tal, o sea, requiere una exploración mayor de los niveles. Pero el caso es que bueno, te exige 4 corazones para poder jugar este nivel. Entonces, si quieres jugar el epílogo, pues tienes que encontrarlos. Yo es que en este juego no me mola usar una guía, porque creo que está bastante bien la idea de explorarlo tú y tal. Pero bueno, para que veáis que una vez te terminas el juego, todavía hay mucho contenido. Las cintas B, el epílogo, luego hacértelo en menos tiempo, conseguir todas las fresas, ¿no? Es un juego que el primer recorrido te puede durar unas 10, entre 10 y 13 horas, acabártelo, entre que palmas mucho y todo esto. A mí es lo que me llevó, y creo que 11 horas por ahí. Por cierto, Jorge, si no te importa, leo el comentario que puso, sí, claro, en relación a Celeste. Bueno, lo comentó Beren y dice: lo comento aquí, aunque aún no escuche este programa, tocará esta noche. Bueno, se refiere al podcast que publicamos en relación a Xenoblade Chronicles 2, ¿vale? Pero supongo que será más fácil que la gente se entere. En el anterior hablabais de la cruceta de Switch. En Switch quería comentar que la cruceta del mando Pro es una peste. No parece que sea de Nintendo. En Celeste es imposible hacer un dash y que te vaya para donde quieres. Para donde quieras. No es un problema puntual de mi mando. En EO lo comenta todo el mundo. Lo comento por si alguien se quiere comprar el Pro por tener una cruceta decente, que sepa que no es la solución. A mí eso me pasaba con la seta del Joy-Con. Dicen que lo que sucede, vamos a ver, yo no sé la fuente de esto, lo están comentando por ahí. Dicen que sucede que las primeras versiones del mando tenían un problema con la cruceta, pero que ese problema fue resuelto en versiones posteriores. Sí, lo que comentábamos antes. A partir de la época en la que lanzaron el Pro Controller de Xenoblade, yo, la verdad, ya viene con otro sistema, con otra mecánica por debajo. Yo ahora mismo, mira, no recuerdo cuándo lo compré, pero lo cierto es que yo no tengo problemas con la cruceta, la verdad. Yo, de hecho, el Street Fighter lo juego con la cruceta, con el mando Pro, y no tuve tampoco ningún problema. No sé. Pero, David, en tu caso es de los primeros. Sí, yo lo compré el día de salida de la consola. Por eso. Yo no recuerdo cuándo lo compré, pero lo compré hace tiempo ya, ¿eh? Y me va perfecto. Bueno, hombre, es lo que decíamos antes. Hay juegos en los que no lo notarás y en otros donde necesitas una precisión exacta, tengo sí lo notarás más. Tengo bastantes juegos y he jugado a todos con el mando Pro. A ver, es que este juego es muy exigente. Es que te requiere darle en el momento justo, de la manera exacta y tal. Y yo creo que en cualquier mando vas a tener dificultades a veces para que el muñeco vaya donde quieras hasta que te acostumbres. Es así. A mí me pasaba con la Switch. Bueno, el caso es que, bueno, cerrando ya el tema de la dificultad, a veces es una cosa que le ocurre a este juego. La dificultad a veces es frustrante, sobre todo si queremos conseguir todo, ¿no? Frustrante de llorar, de decir, no puedo con esto, este juego es demasiado difícil. Pero luego vas notando que puedes conseguirlo poco a poco, ¿no? Es un reto. Y bueno, un último detalle, y ya pasamos al tema gráficos, técnico y tal, es que este juego tiene muchos secretos, y uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho, es que en alguna parte del juego está oculta la versión de Pico 8 de Celeste. Quiero decir, tú llegas a un sitio, que no voy a decir dónde es por no hacer spoiler, para que podáis descubrirlo vosotros, pero te encuentras un ordenador, y al encenderlo, pues te activa el videojuego en Pico 8 y lo puedes jugar ahí. Y lo que tiene es que una vez lo has encontrado, ese juego se desbloquea en el menú principal del juego para que lo juegues cuando quieras, ¿no? Que bueno, para resumiros un poco de qué va, es igual que el Celeste normal, solo que sin historia, y el escenario es más corto, ¿no? Tienes que llegar al final en un tiempo y te marca el tiempo, ¿no? A ver en cuánto tiempo lo consigues. Y está bastante bien, es muy divertido el juego, ¿no? Bueno, tema gráfico. Bueno, a nivel gráfico el juego es tiene una estética así bastante retro, bastante retro e indie, ¿no? Tiene un acabado en pixel art, pero le meten bastantes efectos de iluminación actuales, con degradados, con efectos especiales así muy chulos y tal. Es muy colorido y muy atractivo visualmente, ¿no? Mucha gente se ha quejado, es que en pleno siglo XXI y estamos con juegos en pixel. Bueno, es que hoy en día el pixel art es un método artístico más, ¿no? Ya no es simplemente la nostalgia o el homenaje, sino que se valora como estética en sí misma, ¿no? El pixel art. Entonces, si te gusta, guay, si no te gusta, pues tienes miles de opciones, ¿no? Con otro tipo de gráficos. Luego, para los diálogos, tienen ilustraciones de los personajes, de las caras, animadas, ¿no? Entonces, pues cuando se ríe, pues cambia la animación y ves cómo el personaje se ríe. Cuando llora, pues ves cómo pone cara de llorar, etcétera, ¿no? Y hay varios personajes en el juego que te vas encontrando, que no voy a desvelar para que los conozcáis vosotros, pero todos están bastante bien caracterizados, son muy chulos. Y luego, al finalizar cada episodio, pues ahí te ponen una ilustración bastante chula, pues con la conclusión de ese episodio, ¿no? A nivel técnico, es un juego que va bastante fluido. No me he encontrado ni un solo bug en el juego, que eso, la verdad es que se agradece. Hay ciertos indies que a veces te encuentras bugs, pero en este caso, pues no he tenido ni un solo problema. Es un juego que va muy fluido, muy perfecto, y la verdad es que en ese sentido muy bien. Y además es un juego muy rápido, ¿no? Muy fluido, muy rápido, tiempos de carga cortos, etc. Música y sonido. El sonido, para mí, es una de las mejores cosas del juego. Recuerda mucho a los videojuegos clásicos, pero bueno, le meten pues tonos de MIDI más actuales y tal. Especialmente me gustan mucho las voces, porque las voces son como un poco como en el Zelda, ¿no? Que son murmullos, ¿no? Pero aquí los hacen con MIDI. Entonces son como pitidos las voces, ¿no? Pitidos de diferentes tonalidades y tal. Y me hace mucha gracia, sobre todo, la que mejor lograda está es la de Madeline, que cuando está gritando o pasa un mal momento o llora o tal, el sonido pasa a un agudo muy, muy agudo. O, por ejemplo, cuando tiene un tono irónico porque se está quejando de un personaje y tal, pues es un sonido como más marrón, ¿no? Está muy bien, o sea, muy, muy bien llevado. Y la banda sonora es muy destacable. O sea, es la típica banda sonora que te encuentras temas carismáticos, temas que recuerdas todo el día, que incluso es bastante nostálgica, pero tiene cosas muy modernas. Bueno, la habéis estado escuchando durante el análisis. Y la compuso Lina Raine. A mí me recuerda mucho a los juegos de Super Nintendo, pero va un poco más allá. Tiene sonidos más modernos, está más llevada a la actualidad, ¿no? Y yo creo que de lo que llevamos de año, pues es una de las bandas sonoras dentro de este tipo de bandas sonoras así de juegos más pequeños y tal, pues de las mejores, ¿no? Y bueno, no hay mucho más que contar de este juego, simplemente las conclusiones. Y yo os digo que de lo que llevamos de año, que no llevamos mucho, Celeste es probablemente uno de los mejores videojuegos independientes, o incluso de los mejores videojuegos que se han sacado. Es un juego sencillo, es un juego que es diversión pura, es gameplay. Tiene una historia muy entretenida, los personajes son muy divertidos, les coges cariño, pero sobre todo es que el juego es un desafío. El juego te va a retar, no es para todos los públicos, en el sentido de que hay gente pues, que se va a frustrar con él, pero si te gustan los retos, si te gusta un buen plataformas, este juego lo tienes que pillar porque le vas a sacar muchísimo partido y además es muy rejugable. Es un juego que vale 20 euros y bueno, yo personalmente recomiendo, si tenéis la posibilidad, la versión de Switch. Más que nada, por lo que os decía del tema portátil, del tema de poder apagar la consola en cualquier momento y luego seguir rápidamente. A mí, personalmente, si tenéis poco tiempo para jugar, le vais a sacar mucho más partido a esta versión que a cualquier otra. Y si no, pues yo os recomiendo que lo juguéis, sea en la versión que sea, lo aprovechéis. Y conclusión final, creo que hacen falta más juegos como este. Más juegos donde prime un gameplay sólido, bien hecho, diseño de niveles bien hecho, etc. Y no tanto la parafernalia que va alrededor. Porque realmente es diversión pura este juego. A mí, sinceramente, me gustó mucho y esperaba menos de él. Pero me llevé una buena sorpresa. Bueno, hasta aquí el análisis. Opinión de Complejo Anda de Celeste. Título que está disponible, si no me equivoco, con todas las plataformas actuales. Sí. En Xbox, PS4, PC y Switch. Y Nintendo Switch. Y juego independiente que vale 20 euros, ¿no, Jorge? 20 euros. Vale, muy bien. Bueno, vamos a irnos con la parte final del programa. Nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, estamos ya preparados para el debate. Hoy vamos a hablar de la generación actual de consolas, pero en un contexto muy determinado, ¿no? Durante los últimos meses hemos visto cómo se han ido sucediendo rumores sobre la posible PlayStation 5. Vale, rumores en todo caso de poca nula credibilidad. Muchas veces comentarios de Twitter de periodistas que te tienes que creer, que no ofrecen ningún tipo de prueba real ni nada por el estilo. Sin embargo, esto nos ha hecho plantearnos un tema. O sea, aunque nos parezca una chorrada de noticias, nos hacemos una pregunta: ¿qué pasaría si saliera la siguiente generación en un periodo corto de tiempo, ¿no? Hoy en el debate vamos a hablar de esto. En primer lugar, antes de abordar el problema en sí, la problemática en sí, os quiero preguntar, ¿qué os está pareciendo esta generación en el contexto de las generaciones actuales, en el contexto del mundo de las videoconsolas? Yo creo sinceramente que la generación pasada de consolas nos mal acostumbró. Duró demasiado, por cuestiones seguramente de índole económico, por el tema de la crisis y demás. Y hay que asumir que nunca podrán ser tan largas, tan longevas. Aún así, hay un elemento diferenciador y es los modelos PS4 y Pro One X, que supongo están diseñados o planteados para alargar de una manera pues un tanto artificial quizás la generación actual de consolas. No es un elemento nuevo y veremos a ver hasta qué punto quieren darle recorrido. De momento, lo que me hace esta generación, bueno, me está gustando, pero es curioso. No sé, han pasado ya 5 años y para mí no tengo esa noción de que ha pasado tanto tiempo. Para ¿Cinco? Mí, sí, joder, desde 2013, estamos en 2018. Bueno, sí, claro, 2013, pero diciembre. Sí, noviembre, vamos, pero, o sea, a mí se me está haciendo especialmente corta, es curioso. David, puede ser a lo mejor el hecho de que realmente, como los desarrollos de juegos AAA de primera línea son más largos, tal vez se esté dando el caso de que hay menos lanzamientos de primerísimo orden. Me refiero a un God of War, un no sé qué. No sé, yo la verdad es que no van por ahí los tiros. Yo creo que la generación pasada los desarrollos ya eran bastante largos de por sí. No sé, quizás una sensación que no sabría explicar. Es más, yo te diría, Víctor, que esta generación no está pareciendo especialmente buena en cuanto a exclusivos y demás, ¿no? Yo creo que la anterior estuvo más nutrida y era más sorprendente y más equilibrada, ¿no? Puede, o sea, que tenga que ver eso, David. Yo creo, a ver, yo creo que igual se debe, David, a que, por ejemplo, Play 3 tuvo su último grande aún el año pasado, ¿eh? Bueno, Persona 5, que es una barbaridad. Sí. Y el anterior fue 360 con el Tomb Raider. Sí. O sea, es que por eso da la sensación de que esta generación es como estoy siendo corta, claro. Porque sí, la anterior es que nos vamos a 12 años de generación. Es cierto, Gaspi. Hay una cosa que no tuve en cuenta y es que 360 y Play 3 estuvieron años conviviendo con PS4. Es algo que es un caso que no se había dado hasta ahora, por lo menos tanto tiempo. Bueno, PS2 sí que tuvo. Pero no estuvo God of War en 2007. Pero no hasta 4 años. ¿Cuándo salió Persona 4 en 2017? No, el 4. Bueno, sí. No sé, en 2008 o 2009. Yo creo que incluso más tarde. Bueno, sí, fue un caso extraño. Sí. Sí, pero sí, es verdad. Pero Play 3 estuvo relativamente surtida hasta finales de 2016. Sí. Y el último grande es 2017. Sí. O sea, es una barbaridad, ¿eh? Sí. Sí, es sí, estar sí, compartiendo sí, un catálogo sí, tres años completos con la nueva generación. Sí, sí. Yo creo que un caso tan extremo no se había dado. No. Cierto. Bueno, yo la verdad es que yo voy a comentar algo que no va a ser popular. Pero yo es como veo las cosas. A mí me parece que esta generación, de lo que llevamos hasta ahora, es la más decepcionante a nivel de catálogo de videojuegos del, yo creo que de las que he visto. Más que nada porque es que, sinceramente, no creo que ninguna de las plataformas tenga un catálogo realmente desequilibrante como si tuvo PlayStation 2, la PlayStation 3 o Xbox 360 o... No lo veo. O sea, sinceramente, no me parece que haya tantos juegos que digas, joder, merece mucho la pena pillarse esta consola. Y eso me pasó en todas las generaciones. Siempre pensé, joder, la verdad es que este catálogo es la hostia, hay muchísimo tal. En esta, sinceramente, no. No sé, imagino que tiene que ver con gustos personales, pero sinceramente yo es que creo que no está al nivel de lo que hemos visto en generaciones pasadas. Yo tengo, coincido bastante con Jorge, pero con otra perspectiva. Yo creo que el problema está en que sí que es verdad que salen juegos que son buenos, pero el problema es que la mayor parte de ellos parecen cortados por un mismo patrón. Es decir, con la mayor parte de elementos comunes, juegos muy parecidos entre sí, y que realmente no hacen la gran diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, tú veías Gears of War en su momento y te impresionaba mucho porque sí que es verdad que existían los juegos en tercera persona, pero no de ese estilo determinado. O por ejemplo, veías el primer Mass Effect y te causaba un impacto tremendo. O llegaba, por ejemplo, yo qué sé, hablo de títulos que realmente han quedado en nuestra retina de jugadores. Y si nos paramos a contar de la generación actual, no son tantos los juegos que nos han causado ese impacto, a lo mejor. Pues yo la verdad he de decir que no sé si todo lo contrario, pero soy bastante opuesto en cuanto a tema de que la generación está siendo un decepcionante o todo lo contrario. O es que justamente me acaba de pillar una época en la que estoy enlazando un juegazo detrás de otro, o tengo una percepción totalmente diferente. Es cierto que a esta presente generación le costó arrancar, pero yo creo que ahora lleva una velocidad de crucero bastante, bastante chula, saliendo casi todos los meses juegos muy buenos. Es que es irónico lo que decís, porque la única consola, bueno, iba a decir, que tuvo un catálogo, o sea, diferenciador y realmente con exclusivos de peso, por lo menos, fue la que murió. O sea, una consola que apostó por exclusivos, no le quedaba otra, fue Nintendo Wii U, y la consola falleció. Y te fijas, es la, hasta que salió Switch, era la que mejor catálogo exclusivo tenía. O sea, nos fijamos exclusivos de peso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que incluso Gaspar... incluso con huecos en géneros, pero incluso con el lanzamiento de Nintendo Switch, yo creo que, en cierto modo, nunca terminó de considerarse generación actual. La consola siempre fue a vista ver, como ahí medio camino, claro, llegaban las nuevas, ya no se veía, ¿no?, esa perspectiva de... Y aparte, creo que tenéis razón una cosa que decís. O sea, no ha habido una evolución en los géneros como la generación anterior. Gears of War evolucionó, ¿vale? Los JRPGs, alguno me atrevo a decirlo, con Xenoblade, a mi gusto, evolucionaron también. Los juegos de coches evolucionaron en el mundo abierto, incluso, y otras sagas. Pero es que creo que el género sandbox se ha comido muchos géneros. Sí, es cierto. Mucha gente ha querido decir, ¡guau, tenemos potencia! Pues voy a crear un mundo abierto. Y se han creado híbridos que tienen un poco de todo, pero no evolucionan los géneros en sí, me da la impresión. No estoy de acuerdo. Es que para mí el sandbox es el megagénero. Es el género que los domina a todos. Es el anillo único de los géneros. Pero hay muchos géneros que se han diluido por eso mismo. Pero ahí tienes exponentes como Zelda Breath of the Wild, que es una maravilla. Bueno, pero ha perdido cosas en el camino. Bueno, ha perdido cosas, pero no tiene nada que ver con esa elección de género. No, lo que pasa que dice es que... Y de Witcher 3, ¿eh? Que no salimos de Witcher 3. Pero justamente esos dos juegos nos acordamos porque son bastante excepcionales. Pero si te paras a mirar el resto, Parecen cortados por el mismo patrón, David. Y, joder, es una cosa que... Pero yo creo que eso no ha pasado eso, siempre. Sino que estamos hablando de que yo diría que el 70%, 80% de juegos AAA que salen hoy en día son géneros, son multigénero, pero el principal es sandbox. Pero es que eso pasa en la generación anterior, también ocurría. Sí, eso lo llevamos arrastrando, o sea, ya de hecho, bastante tiempo. El sandbox explotó como tal en la generación anterior. ¿Por qué? Porque eran consolas que eran capaces de ofrecer juegos de esa naturaleza con garantías y con espectáculo gráfico. Entonces, realmente eso ya lo arrastramos desde hace muchos años. No creo que sea cosa de esta generación, ni mucho menos. Bueno, la pregunta que se plantea con todos estos rumores sobre PS5, no sé qué, mismamente esta semana hubo otro, ¿no? Que ya supuestamente ya habría kits de desarrollo repartidos por estudios relevantes y tal. La pregunta ¿es el momento de cambiar de generación? Cuando digo momento, no digo este año, evidentemente, pero el año que viene, tal. Vamos a ver, One X ha salido este año, con lo cual yo creo que Microsoft quiere dar a lo mejor como mínimo 2 años de recorrido. Segundo, PS4 lleva un ritmo de ventas brutal. No creo que Sony se atreva a lanzar PS5 y cortar un poco el boom de PS4. Mi gran duda, yo creo que la generación próxima llegará a 2020, quizás, me atrevería a decir. Puede que a lo mejor 2019 ya, pero yo no sé, a finales. Mi gran duda respecto a la nueva generación es si desde el principio lo ofrecerán 2 modelos de consolas. O sea, si PS5 ya estarás de principio el modelo, digamos, base y el modelo pro, por así decirlo. Yo, es la tendencia que me, bueno, me preocupa. Mi duda es si eso, en vez de dejarlo para la mitad de la generación, van a hacerlo desde el principio, que tienes este modelo básico y el modelo pro, por así decirlo. En cualquier caso, insisto, tanto unas como otras, creo que tienen aún un par de años ahí de vida, incluso un poquito más. Yo, que di el salto en 2015, me jodería bastante que ahora estuviéramos ya hablando de cambio generacional. Ya tienes un cambio generacional en casa, ya tienes Switch. Switch es otra cosa. Gaspar, no me jodas. Yo creo que mínimo 2020, veremos, espero además, mínimo 2020. No digo noticias o que ya se confirme el lanzamiento, sino que esté en la calle y la podamos comprar. Espero que mínimo finales de 2020. ¿Te refieres que esperas que no llegue antes de esa fecha? Claro. Porque te tocaría las pelotas. Claro, efectivamente. Ah. Y además, supuestamente también, por lo que se viene rumoreando, sería la opción lógica. Y lo que comenta David de 2 modelos diferentes desde el primer momento, yo casi que lo veo más bien del segundo modelo, el modelo Pro, un poco después. Más que nada porque supondría a nivel de logística y de todo esto, pues algo más tocho de lo que lo habitual, que es lanzar un solo modelo y ya. Esto no sería como versiones con disco duro más o menos pequeño, sería cambios de hardware importante. Por tanto, digamos que lo que han hecho con la generación actual sería lo que yo pienso que es más posible. Y ya está. A ver, yo creo que la respuesta vamos a tener el que viene. Por ejemplo, no se sabe nada del nuevo proyecto de Guerrilla, por ejemplo, ¿no? El año pasado salió Horizon, y el año que viene, en el E3, seguramente cuando se presente lo nuevo de Guerrilla o tal, vamos a ver por dónde van los tiros. Si es que se presenta, ¿eh? Yo creo que si se presenta, por ejemplo, el nuevo de Guerrilla en 2019, si es para Play 4, podríamos dar por hecho una nueva generación, sería por lo menos para 2021. Que por cierto, es mi idea, ¿eh? Si lo nuevo de Guerrilla no pone en plataforma, en el trailer o lo que sea, entonces podríamos dar por hecho lo que dice Oscar. De 2020 finales, o incluso finales de 2019, podríamos ver una PlayStation 5. Yo creo que Horizon Zero Dawn 2, yo creo que se jugará en PS4, tengo la sensación. De todos modos, en relación a lo que dices, y es algo que tú comentaste, y empieza a rumorarse que es cierto, es que Cyberpunk, a lo mejor, efectivamente, se deja para la siguiente generación. Pues mis contactos en la industria aciertan. Y si eso es cierto, puede que a lo mejor la siguiente generación esté más cerca de lo que pensamos. Bueno, pero es que date cuenta que Cyberpunk, o sea, mínimo no saldrá hasta finales de 2019. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Porque incluso se hablaba de que no, que van a lanzar la generación presente y la próxima. ¿Y si yo no creo que CD Projekt haga eso? Y si va a ser más bruto que The Witcher 3 en el aspecto gráfico. The Witcher 3 ya le costó moverlo a estas consolas. Imagínate mover algo más grande. Se habla también de Death Stranding intergeneracional. Bueno, eso va a salir en los cines, hombre. En todo caso, va a ser una película interactiva. Pregunta que os planteo un poco para cerrar este tema. Pongamos que, vamos a ver, vamos a irnos, tiremos la casa por la ventana, ¿vale? Pongamos que llega el E3 de este año. Esto es muy improbable, ¿vale? Pero pongamos que es el caso. Llega el E3 y Sony anuncia consola. Ahora mismo, le anuncia en este 3. ¿Qué reacción creéis que tendrían, en este caso, la competencia directa, que sería Nintendo y Microsoft? A Nintendo se la sudaría completamente. Mm. Completamente. Microsoft diría, nuestra generación ya está aquí. Nintendo Switch es su consola nueva, es la hija predilecta y aún está en edad de merecer. Así que a Nintendo le sudará el pito. A Microsoft sí que podría joderle bastante. Sobre todo si tenemos en cuenta que supuestamente este 3 va a ser el renacer de, digamos, la concepción de Xbox One como lo fue en antaño 360, ¿no? Llega tarde, pero puede llegar. Con lo cual, para Microsoft sería una putada gordísima. Pues yo creo que Play 4... Digo, Sony tendría un problema. O sea, dependiendo de las fechas y presentar a la consola, no creo que pudiese alejarse mucho de lo que ofrece Xbox X, ¿eh? En el aspecto técnico, me refiero. No habría un salto cualitativo para definir. O sea, Microsoft podría responderle, vale, tú sacas eso, yo no tengo mi generación aquí. Y Nintendo, lo que sí podría acelerar es una New Switch que saliese a finales de 2019 con un poquito más de RAM, un poquito más de procesador, para que pudiese seguir soportando hasta cierto punto algunos multis. Pues yo opino igual que David. Y a nivel personal me tocaría los huevos. De maneras, comentar una cosa. Los rumores, al final llevan otros rumores. Claro, claro. Se ha registrado una patente de Sony para supuestamente emular los juegos de PS4. Pero realmente eso creo que es una renovación, ¿eh? Bueno, no se sabe lo que es. Si es una renovación, si es un nuevo sistema. En cualquier caso, lo que sí es cierto, y Sony parece que ha tomado nota esta vez, porque retrocompatibilidad. Que, sí, que PS5 sea retrocompatible con PS4 desde el puto segundo uno. Con 3, con 2 y con 1. Hombre. Bueno, hombre, a mí con 3 ya me da igual. Eso, ¿vale? Pues yo 3 la quiero retrocompatible. Mitigaría un poco mi enfado, pero seguiría siendo enfado. En fin. La verdad es que estaba pensando en lo que dijo Gaspar. Y a lo mejor en este caso estoy un poco de acuerdo con él, en el sentido de que me da la impresión de que si hoy por hoy se presentase una nueva consola, no escalaría mucho más de lo que hace Xbox One X. Pero por una razón, yo pienso que en tema de desarrollo de videojuegos hemos alcanzado un nivel bastante alto y en el que los desarrollos se han encarecido mucho por culpa de la calidad gráfica. Es decir, hoy en día hacer una pared de mierda lleva mucho más horas de trabajo que antes, porque las resoluciones son mayores, tienes que darle más detalles, son más horas. Pero hace falta contratar a más gente. No es que tú la pongas en la máquina de fabricar paredes y entonces la pared sale súper realista. Es un tío que la ha pintado a mano. Es un tío que tiene que hacerla pues con su esfuerzo. Y por eso los juegos de ahora son tan caros. Necesitan muchísima gente, muchísimas horas. Los desarrollos, ellos quieren que sigan siendo igual de largos que eran en la generación pasada y no se consigue eso, o sea, cuesta mucho. Entonces yo pienso que si la industria sigue en esa línea de escalada, se va a autodestruir, porque va a ser impensable. Yo lo que creo es que la nueva generación, y igual me equivoco de calle, pero que la nueva generación va a tener más que ver con el tamaño del aparato, con las facilidades que da para conectar, un poco como hizo Switch, ¿no? Va a tener más que ver con eso, o con el tema multimedia, o con el tema de poder jugar en cualquier lado, en cualquier dispositivo, que con el tema de la potencia. Me da esa impresión. Y yo creo que la potencia, si hoy por hoy presentaran una PlayStation 5, sería similar, un poco, igual levemente superior a One X. Me da esa impresión, pero bueno, igual me equivoco de calle, ¿no? Pero no sé, más que nada por eso, por la lógica de que es que cada vez es más complicado mantener el estándar de calidad. Y si subes más el estándar todavía, te puedes autodestruir. Bueno, vamos a dejar aquí el debate ya. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? He aprendido que Celeste es una compra potencial, que esta generación aún tiene recorrido y espero que no me obliguen a gastar pasta antes de tiempo, y que me estoy planteando seriamente hacer una cuenta de Discord, ¿vale? Me habéis medio convencido. Discord. Señor Gaspar. Yo ya os lo dije. como siempre, siempre tengo razón, lo sé todo. 20 euros por Celeste, aunque me parezca que tiene buena pinta, me parece caro. Y nada, ya lo sabía todo. Señor Oscar. Yo he aprendido que Discord lo peta. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Celeste es un juego al que merece la pena darle una oportunidad. A ver, por el foro, señor Oscar, forense. PHF Ceramic dice: voy a poner un que he aprendido preventivo por si me duermo. He aprendido que ahora mismo no tengo casi tiempo para jugar a ningún juego por culpa del curro y es una putada. Y ya solo he aprendido eso, porque no tengo tiempo para más. Ah, y que Discord está bien y tal. El hecho de poder hacer nicks independientemente en cada canal era lo que necesitaba para este cambio. Dice postdata: la gente que mal mete ahora con lo de Crash para Switch, como si la saga no fuese multiplataforma desde 2001 y no hubiesen salido incluso entregas exclusivas para la consola de Nintendo. Me cansa mucho. Lo que pasa es que PHF Ceramic es muy Sony y le jode. Ya, pero le jode lo todo. Que no salió en su día para todas las plataformas son los originales de PlayStation. Sí. Ese es el punto diferenciador. Celera dice: dejo mi preventivo y os termino de escuchar el lunes en la oficina. Hoy he aprendido que Black Ops 4 va de palitos y museos británicos, que el día que Gaspar no diga iba a decir será porque un temil ha usurpado su identidad, y que Discord se merece 3 Salt Points. Buen fin de gente. Brutal Vomit dice: voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que los palitos son importantes en la vida de algunos, que Celeste me ha llamado la atención por la montaña gay y por su rejugabilidad, y que Discord es lo mejor, que puedo comentar y ya mi jefe no me pilla entrando a la página del foro. Gracias por ayudarme a mantener mi trabajo. Avales 2000 dice: voy dejándome que he aprendido hoy. Hoy he disfrutado mucho del programa. Los análisis de Jorge siempre son muy especiales y da frescura al programa. Especial de trenes ya. Pues muchas gracias. Ha quedado claro que Discord funciona muy bien con el programa y de paso me hace mucha compañía en el curro. Celeste no es para mí y me frustro rápido. Que el Sea of Thieves tiene buena pinta y que Diablo 3 es religión. Tú eres de los míos. Si anunciasen este 3PS5 para 2019, debería hacer como Steam, no solo retrocompatible, sino que las compras digitales se llevasen a la nueva plataforma, estilo Steam. Bueno, estupendo programa y un abrazo. Es una cuenta pendiente de todas las compañías que deberían hacer, pero ya, voy a actualizar. Aquí hay alguno más. Lisbeth dice: yo he aprendido que en el complejo Landa, además de videojuegos, saben de palitos, y que me ha impresionado los conocimientos históricos de Oscar. También que he tenido suerte y he conseguido el amiibo de Soler y no puedo evitar fardar sobre ello. Praise de Isidro. Caray. Y que aunque me llama la atención Celeste, de momento tendrá que aguardar cola, guardar la cola de pendientes. Estupendo programa, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Eso es todo por ahora. Le voy a dar otra vez a F5 y eso es todo. Muy bien, pues vamos con el Discord. Y Gaspi ya lleva 7 Metroid. Dice: he aprendido que Gaspar quiere matar ya a 3DS y que saquen un nuevo remake de Metroid Samus Returns en Switch para poder rejugarlo y conseguir, bueno, esto lo añado yo, conseguir otros 7 Metroid. Así ya tendría 14. IRC, el Dark Souls de... No puedo leer el link entero. Y dice, De los chats. Pues dice: hoy he aprendido que no sé qué de los etruscos. Tatsumaki Senpukiaku dice: yo he aprendido a poner Twitch en segundo plano. Rubén CC dice: he aprendido que Bono le tiene miedo a Discord porque no tiene edición coleccionista. Un saludo. Celeste de Vigo dice: yo he aprendido que Bono se va a viciar al Discord. La parada de Artyom dice: yo he aprendido que meterme en Discord e instalarlo en el PC. He aprendido a meterme en Discord e instalarlo en el PC y móvil. Sakurai es el Jordi Hurtado y no puedo seguir leyendo el link desde el móvil, pero bueno. Eso dice: estamos. Yo he aprendido que el duelo de Smash definitivo será entre Jordi Hurtado y Sakurai. DJ Neda dice: he aprendido que Discord lo peta y en IRC te lo petan. Y se ríe. Reminder dice: he aprendido que para... he aprendido que hacer un maquinón para 3 juegos que lo aprovechen es una tontería. Edu 1010 o 1010 dice: yo he aprendido que David se va a instalar el Discord, que Celeste es un buen juego, pero demasiado frustrante para mí, y que iré a ver Death Stranding a los cines en 2069. Buenas noches. Larga vida Discord dice: yo he aprendido que necesitaba a Discord en mi vida. Y Dungai en Smash dice: yo he aprendido que los indies como Celeste son muy interesantes y va a caer en poco tiempo. También he aprendido que las barreras entre generaciones se difuminan cada vez más. Un acierto el Discord. Y el amigo de Soler, Solz y Pericolo dice: yo he aprendido que da gusto pasar un viernes más con vosotros en directo, aunque es mi primer mensaje, os llevo escuchando un par de temporadas y estoy reescuchando los anteriores, seguid así. Bueno, tenemos otro en el foro de Artoria77 que dice: yo he aprendido que cuatro palos es lo mismo que un palo y una V. Bueno, vamos a terminar ya. Yo he aprendido que ha sido un experimento fructífero el tema este de Discord. La verdad es que a veces los cambios son para bien, ¿verdad, Oscar? Sí. Aunque seamos reticentes al principio. No reticentes, si no te dejan entrar, aunque tú quieras, pues te jode. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien y además me ha encantado ver a tanta gente conectada en el chat con los nicks y todo esto. A ver si recuperamos un poco ese tema de las coñas de los nicks, que la verdad es que alegraba mucho el programa, ¿no? Bueno, sin más, nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.